El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Si estáis atentos a las últimas tendencias, habréis sido testigos de la increíble repercusión que está teniendo un juego llamado Valheim. Se ha convertido en el último fenómeno multijugador que viene a engrosar una lista formada por otros nombres recientes como Among Us o Phasmophobia. La historia de los creadores de Valheim es digna de cualquier epopeya épica. El estudio, formado por solo 5 personas, no podía siquiera imaginar que su trabajo llegaría a vender más de 3 millones de copias, ojo, en solo 2 semanas. Se trata de una hazaña histórica. Pero sin ánimo de sonar aguafiestas, quizás habría que llamar a la prudencia, porque es peligroso lanzar el mensaje del desarrollador que de la noche a la mañana se convierte en una estrella del rock con millones de dólares y una popularidad sin precedentes, porque tristemente es solo un espejismo. Su éxito se debe a la conjunción de buenas decisiones, pero también del azar. Son muchos los talentos que no han gozado de esa segunda variable y que están abocados a que sus juegos se pierdan, desgraciadamente, en el inmenso catálogo de Steam. Y es que todo lo que sube tiende a bajar. El éxito de Valheim debería servir como un refuerzo, como un revulsivo para el estudio con el que seguir ofreciendo contenido y soporte a su creación, si no quiere que dentro de unos meses quede en el olvido. De momento, Valheim se encuentra en acceso anticipado, una etiqueta cada vez más frecuente, por la que pagamos por un producto que se sigue creando día a día con las opiniones de los usuarios. En fin, ya veremos en qué se convierte este juego, este Valheim. Ahora permitidme que presente como cada semana, como cada programa, a mis compañeros que están aquí al otro lado de manera virtual. Tony, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Semana cargadita, semana muy cargadita, con dos protagonistas que ya diremos. Y la verdad es que yo echaba de menos semanas tan cargaditas que estuvieran, ¿cómo decirlo? Que fueran un poquito, incluso un poquito E3. Personalmente. ¿Pero cargadita bien o cargadita mal? Cargadita, yo creo que bien. No la super mejor y no la que más me hará llorar la cartera, que es lo que me apetece, en parte. Pero ha estado bien, hemos tenido anuncios y se supone que todavía quedan unos anuncios, digamos, poque anuncios por cierto aniversario, que estamos muy de aniversarios este año. Entonces, ¿hoy vienes feliz? ¿Podemos decir eso? Hoy vengo cascado, pero porque no sé por qué me he levantado, no sé si medio acatarrado, medio con la cabeza, no lo sé. Pero vengo satisfecho por lo que se ha mostrado. Descontento en algunas cosas y también desilusionado en unas poquitas, pero bueno. Si estoy desilusionado en esas poquitas es porque había ilusión. Pero no estoy mal. Tenemos que decir que no estoy mal. Bueno, luego vamos a hablar de todas maneras, a ver realmente en qué se traducen esas sensaciones. Sí que es cierto que el día que se produjo el evento al que yo creo que nos estamos refiriendo, que es el Nintendo Direct, evidentemente, todo lo que salía en pantalla te volvías loco. Al menos en aquel momento, ¿eh? No sé, después, de una manera más calmada, luego lo vamos a ver, ¿eh? Pero en aquel momento salía, yo qué sé, un rótulo y tú, ¡wow, madre mía, qué ilusión! Y qué guay ver eso en pantalla, la verdad, te emociona al otro lado. A ver, yo personalmente, yo creo que tampoco estuve así. No he revisto el direct. Mejor. Pero... Bueno, pero quiero decir, no es como en el E3 de 2019 donde hubo ahí una de cosas y cosas y cosas, pero creo que la mayor ilusión es, primero, el Nintendo Direct como tal, no el Direct Mini ni Partner Showcase, no, el Nintendo Direct sigue existiendo. Parece que Nintendo se ha establecido ya en este workflow de trabajar a distancia y por eso hay un Nintendo Direct grande. Y además hay cositas que, hombre, que dan ilusión. Y los rumores, que no debería caer en esto, pero los rumores también me dan muchísima ilusión. Por cierto, Princesa del Crepúsculo... La segunda palabra de esto que he dicho la voy a evitar porque hace poco vi Crepúsculo otra vez y eso está muy mal. Ojo a la cantera de actores, y lo digo sin broma, que salieron de ahí, ¿eh? Si yo no te digo que... Es un poquito como Jim Tony, que tiene buenos actores, pero eso hay que quemarlo por dentro. Pues Robert Pattinson, yo quiero verlo ya como Batman porque ese tío va a ser un muy buen Bruce Wayne, eso seguro. Buen Batman, yo creo que sí, pero va a ser mejor Bruce Wayne que Batman. Eso es mi opinión. Vale, me parece perfecto. Nintendo, Crepúsculo, Robert Pattinson. Me parece un mejunje ahí muy chulo. Es que hay muchas ganas hoy de hablar de Nintendo. Estamos que es que no podemos, ni en la introducción nos libramos, pero vamos a seguir presentando a los compañeros. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Yo quería incidir en lo que has comentado en la editorial, ¿no? Sobre Valheim, ¿no? Este tipo de juegos que parece que viven en una especie como de burbuja muy efervescente. Has hablado de Valheim, Among Us, también Rust. Parece como que el juego de moda, ¿no? Los youtubers lo cogen, lo popularizan, lo ponen en el foco, se hace famoso, pero es una estrella fugaz. Al poco tiempo... Lo estamos ya viendo con Among Us, está ya desde que se anunció en Switch, cada vez está empezando a jugar menos gente, está perdiendo popularidad en Twitch y Valheim parece que está subiendo, ¿no? Esa cresta de ola que en algún momento se prevé que bajará, ¿no? O sea, tirando de precedentes, es muy complicado mantenerse, ¿no? Lo hemos visto a lo mejor con casos como Fortnite, pero suelen ser los menos, ¿no? Y eso te hace pensar, ostras, estos juegos tipo Early Access, que tú pagas un dinero, pero no sabes muy bien en qué momento dejará de estar de moda, dejarán de darle soporte, no sé. Es complicado, ¿no? El mundo de Internet, porque influye demasiado en este tipo de juegos. Es verdad que qué volátil se han vuelto este tipo de fenómenos. Yo creo que impulsados precisamente de manera paralela al éxito de una plataforma como Twitch. Antes a lo mejor no había tanta visibilidad de los proyectos y el que pegaba el tirón era uno cada cierto tiempo, pero ahora es que es verdad que cada mes hay uno nuevo. Se van enganchando, ¿no? Como una carrera de relevos, ¿no? Uno a otro, le pasa el testigo. Among Us ha pasado a Valheim y creo que es un poco bailar al son de los influencers, ¿no? Al final, la moda. No lo sé. Oye, que nadie está hablando, en cualquier caso, de la calidad del juego, ¿eh? No, por supuesto, ¿eh? De hecho, tenemos aquí un compañero, a Vic, que es jugador de Valheim y que le está encantando la experiencia. Es evidente que al final, cuando consigue instaurarse y convencer a tanto público, ya no es solamente una cuestión de moda, de popularidad, sino porque detrás tiene que tener algo que enganche. Sí, no, yo tengo un colega que lo tiene, lo pilló en Early Access y está encantadísimo, la verdad. Y os puedo asegurar que no se lo ha pillado porque lo esté jugando X youtuber, sino que lo ha pillado por su cuenta porque lo ha visto, se ha interesado y se ha llevado un sorpresón jugándolo. Uh-huh. Bueno, Aitor, antes de nada, luego vamos a extendernos, sí. Pero hoy ¿cómo vienes? ¿Feliz? ¿No tan feliz? Cuéntanos un poco, por si acaso. Hoy vengo, sinceramente, muy templado. Ni exageradamente feliz, ni exageradamente triste. Es un Nintendo Direct que tiene una difícil lectura, así que luego la analizaremos un poco más. Pero en general, bueno, no vengo tampoco tirando cohetes ni tampoco arrastrándome por el suelo, ¿no? Se esperaba más, evidentemente, pero lo que hay tampoco puedo suspenderlo. Entonces, bueno, iremos más pormenorizadamente a ver qué ha pasado. Bueno, me gusta que estemos más templados, que no nos dejemos llevar por la polarización que siempre invade un evento de este tipo y que efectivamente luego lo vamos a ver. Pero venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está por ahí Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, yo, por salirme un poco de la senda que estamos siguiendo, no voy a hablar de Nintendo ahora, que bien, ya tendremos luego un ratito para hablar de él, yo creo yo, sino de un libro que he leído y de una serie que estoy viendo y que me han gustado mucho y creo que debo compartirlo con los demás. Mira, el libro se llama Jacket, la historia de GTA, que lo ha escrito David Kushner, y es el mismo autor que escribió Doom, Maestros del Doom. Uh-huh. Y me ha encantado. Creo que este hombre ha entendido muy bien cómo hacer un libro sobre videojuegos y que disfrutes al leerlo, porque prácticamente lo noveliza y consigue contarte la historia de esos tíos que se reunieron en un primer momento, que son muy distintos a los tíos que empezaron para hacer Doom, y que lo cuenta de tal manera que es muy ameno, te metes en la historia, la sigues, porque es una historia, no son cifras, no son datos, no son esto, sino que realmente son miles y miles de páginas que ha estado revisando, miles y miles, o centenares más bien, de entrevistas y demás, que luego todo lo refunde y lo que te da es un texto de lo más interesante, ameno y que destaca lo que tiene realmente importancia. Luego tú ves la bibliografía que tiene detrás y flipas, pero mientras tanto tú has disfrutado de lo que es prácticamente una novela. Así que si alguien tiene curiosidad por GTA, es que es un libro que recomiendo con todas mis ganas porque se disfruta muchísimo y se lee, nada, en dos sentadas. Tiene unas 300 páginas, uh-huh, lo edita GamePress y está francamente muy bien. Pues si es mínimamente igual de bueno que el de Maestros del Doom, que fíjate que cuando hicimos el especial de Doom, bueno, me compré el libro para documentarme, qué experiencia, uh-huh, más deliciosa, porque es lo que dices, qué difícil es hacer un trabajo documental, informativo, con un montón de fuentes, pero al mismo tiempo literario. Lo que tienes es una mezcla de ficción, porque lógicamente cuando lo vuelcas hay una parte de verdad y otra que yo creo que está edulcorada, pero que intenta ser fiel a la propia historia, y es que las páginas las devoraba. Si eso lo consigue con este, bueno, me tienen ganado. Pues sí, lo consigue. ¿Sabes? Lo único que pierde este con respecto a Maestros del Doom es la sorpresa. Es decir, cuando lo leí Maestros del Doom, yo no me esperaba que fuera así. Ya había leído unos cuantos libros sobre videojuegos y en general ninguno tiene nada que ver con esto. Suelen ser, primero, literariamente van muy justitos, la mayoría de ellos, y luego realmente se apoyan mucho más en datos, fechas, en qué se ha hecho y qué se ha conseguido. Y aquí, pues, tiene bastantes más cosas, y como he dicho antes, entonces, la sorpresa en el Doom, The Masters of Doom, no te pasa como en este, pero pasado eso que dices, ah, es él, porque reconoces el estilo inmediatamente, luego sí, lo mismo, lo disfrutas muchísimo. Además, como la historia no tiene nada que ver, sino que es más corporativa, son empresas más grandes casi desde el principio, y hay además algún contraste interesante, como que los de GTA sean los mismos que hicieron los Lemmings, pues no sé, se disfruta mucho. A mí me ha gustado mucho. No quiero hacer spoilers, aunque esto sea historia todo ya, pero realmente merece mucho la pena. Y por no extenderme, lo otro que quiero recomendar es una serie que es WandaVision, que llevamos ya 7 capítulos y es una serie muy sorprendente. Mira que de videojuegos, perdón, de superhéroes, debo haberlo visto todo 2 veces por lo menos. Pero la forma de contarlo como un homenaje a la sitcom de las distintas décadas, Y detrás de eso, una trama que te va revelando pequeñas cositas y que tú dices, ah, ¿y esto? Que rompe la continuidad que tendría que ser y te preguntas, al final terminas viendo capítulos preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha salido esto? ¿Por qué es esto? Mientras has disfrutado de una comedia muy bien hecha, con unos actores además, que es un desafío representar todos esos estilos de humor y esos personajes cada semana distintos. Al final queda una serie que para ser una serie de superhéroes no parece una serie de superhéroes, para ser una comedia tampoco parece una comedia, y en fondo tiene un thriller y posiblemente una historia sobrenatural o científica, o de científico loco por detrás, muy conseguida. Así que yo recomiendo que lo vean. Si te gustan superhéroes, mejor, porque a veces es un poquito friki, no lo puedo negar. Pero realmente es de lo mejorcito que se ha hecho nunca. Y fíjate que empezó, me acuerdo, con cierto escepticismo detrás, ¿no? Por los primeros capítulos. El mío el primero. Yo no tenía nada claro que fuera a funcionar una sitcom para superhéroes. He visto ya varias y todas cerraron en la primera temporada y siendo un desastre. Entonces, de hecho, la actriz que hizo... una de las actrices Disney que hizo la del musical, el High School Musical. Hannah Montana. No, la de High School Musical es que no me acuerdo la de su nombre. ¿Vanessa Hutchins? Sí, pues vale. Hizo una serie precisamente que se llamaba, creo que Damage Control o algo así, que era sobre el control de daños de lo que pasaba con los superhéroes. Después de que llegaban, pues la liaban parda, pues había que arreglarlo. Y ella trabajaba en una oficina y demás. La serie no estaba mal, era divertida, pero no sé si pasó de los 8 capítulos. O sea, no es un género que se lleve bien normalmente o no se ha sabido hacer bien hasta ese momento, pero porque no es realmente solo una comedia de situación. Y desde luego es un ejercicio de revisión de las comedias desde Te quiero Lucy hasta, pues el último que vi ayer fue homenaje a Modern Family. O sea, que pasando por las distintas décadas, que francamente es una pasada. Bueno, yo la recomiendo. Bueno, cada uno que luego formas, me diga si me echa la culpa, pero yo creo que está muy bien. Eso es. De todas formas, Traders, yo no puedo evitar pasar este momento sin preguntarte sobre otro tema también relacionado con superhéroes. ¿Qué opinas de lo que se ha visto del tráiler de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el montaje del director? No, mira, tú nunca deberías preguntarme sobre Zack Snyder porque no queremos un programa polémico ni queremos ponernos vinagre ni nada parecido. No, a ver, creo que Zack Snyder es, de lejos, el director de superhéroes que ha hecho desde 300 hasta aquí las peores películas de superhéroes y las que están más sobrevaloradas de la historia. Hay una polarización entre quienes adoran a Zack Snyder por alguna razón que todavía no he entendido y a quienes no les gusta. Y lo que he visto es la película en su momento, que ya duraba sus 2 horas y media largas, y todavía me estoy preguntando por qué la van a arreglar durando 4 horas. Sí, ya era mala. Pero por lo demás, me parece bien. Bueno, yo tengo que decir que de Zack Snyder ha hecho cosas que no están mal. Sucker Punch me parece una película muy original. Claro que sí. Sucker Punch es una obra maestra en la que se pasan toda la película contándote la historia del personaje secundario. O dices, sí, pero todo esto que hemos hecho no es por mí, sino que es por ti. Y entonces al final descubres a una tía que no le has hecho ni caso, que toda la historia era ella y que en teoría ella era la protagonista y no tiene ningún sentido nada. A mí me parece un agujero de guión y una patochada la pobre película, que tiene visualmente es la leche. A mí me gustaron mucho todos los videoclips que componen la película, porque realmente es así. Está compuesta por varios cortes de videoclips, pero lo que era la historia en sí es que no sé cómo se le ocurrió contar toda la historia del personaje secundario y luego dice, sí, pero todo lo que hemos hecho esto no tiene importancia, lo que importa eres tú. Y ves a otra que sale por ahí y dice, hola, sí, soy yo. Bueno, dices, ¿por qué no me cuentas la historia del protagonista? Bueno, oyentes, si queréis que hagamos un monográfico sobre Zack Snyder, ponedlo por los comentarios. Con el trailer de invitado. Hombre, por supuesto. No, yo sí recomiendo en Prime Video El Internado, Las Cumbres. Está muy guay. De Zack Snyder también. Ojalá. No, de verdad, está muy chulo. Bueno, vale, pues nada, vamos a ir cerrando este bloque tan extraño que ha quedado. Quiero decir que lo avisé. A mí no me preguntáis de Zack Snyder, que contesto. En fin, yo soy Sergio. Antes de nada, quiero dar las gracias a los mecenas, porque son más majos que las pesetas. Porque ya conté, bueno, a través de un audio lo que ocurrió la semana pasada, en fin, adelanté lo que ahora sí que voy a hacer extensible al resto de oyentes, una noticia muy importante, y bueno, la respuesta ha sido unánime, muy bonita. Qué maravilla tener oyentes que se vuelcan en el proyecto, que entienden lo que esto significa y que están ahí siempre al otro lado. Y bueno, ahora vamos a decir lo que primero dimos la exclusiva a esos mecenas, y es el informe de misión, el siguiente juego al que le vamos a dedicar este formato, que sirve como homenaje, como tributo a esas obras míticas del mundo de los videojuegos. Pues bien, hoy ha salido mencionado cierto libro que está muy relacionado con este juego al que le vamos a rendir tributo, que es un cambio de paradigma, un antes y un después en un género como es el sandbox, y nos estamos refiriendo a Grand Theft Auto 3, a GTA 3, la leyenda, el mito, el juego temporal. Lo vamos aquí a cubrir, a contar los entresijos del desarrollo, todo lo que nos traes, todos esos recuerdos, lo vamos a hacer la próxima semana. Así que si los que hayáis jugado al juego, que tengáis algún tipo de experiencia, de anécdota, hacednosla llegar a través de info@elbatallonpluto.com antes del viernes 26. No hay mucho tiempo de margen, pero ya sabéis que nos haría muchísima ilusión. Atreides, me consta que con ese jacket estarás documentando y que va a ser importante de cara a volcarlo en el programa. Pues sí, aunque todo esto fue pura casualidad. Quiero decir, Jack me cayó por mi cumpleaños, porque bueno, creo que he contado alguna vez que normalmente siempre hago una lista muy larga antes de que empiecen las Navidades para que la gente que me insiste en regalarme cosas por alguna razón, pues que tenga dónde mirar, porque lo de ser friki es lo que tiene. Y entre ellos puse eso porque, como he dicho antes, me gusta mucho Master of Doom y había salido este libro y me apetecía leerlo. Pues es que cayó y claro, cuando hablamos, pues vamos a hacer el informe, dije, genial, pues empiezo a leerlo ya. Y me lo he leído porque ya lo tenía, pero lo había pedido sin acordarme que teníamos planificado en algún momento hacer un informe visión de GTA. Así que, bueno, me ha venido fenomenal, la verdad, porque no hay forma más amena, de verdad, de leer todos los entresijos del desarrollo. Miraremos más cosas, pero esta va a ser una parte importante, seguro. Lo vamos a pasar de escándalo, seguro. Sí. Lo vamos a pasar muy bien. Pues ahí está el dato, ya lo podemos hacer público, qué maravilla, a ver si sale una cosa interesante y os gusta, que es de lo que se trata. Nosotros ahora ya vamos con ese sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que evidentemente va a estar centrado en el último evento, en el último gran formato que nos ha dado Nintendo. Y es que tras meses de especulaciones y rumores que no hacían más que aumentar la expectación, Nintendo ha llevado a cabo un nuevo Nintendo Direct centrado en los lanzamientos que llegarán a Switch en los próximos meses. La incógnita sobre qué sorpresas guardaba la compañía ha sido resuelta, pero como ya es habitual, no ha resultado del agrado de todos. ¿Qué le espera a la consola en 2021? Pues luego te lo contamos. Y además regresa una de las secciones más queridas durante la temporada pasada, sí, nos lo hicisteis saber, y ahora Marta García nos va a contar nuevamente esas lecciones magistrales sobre todo lo que tiene que ver con la narrativa en videojuegos. A eso sumamos, como viene a ser habitual, una que estamos jugando y muchos más contenidos, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, es el evento del que todo el mundo habla. Había una expectación inmensa por un nuevo Nintendo Direct. Hacía meses que no teníamos uno propiamente dicho. Nintendo siempre juega la misma carta. De no saber nada, de repente te dice, ¡boom!, en 48 horas vamos a tener este formato, os vamos a contar todas las novedades relacionadas con esta primera mitad de año, los lanzamientos que va a recibir Switch. Va a haber una parte dedicada a Smash Bros., ya nos lo dijeron, y luego otra centrada a esos títulos third party, algún exclusivo y alguna cosita por ahí. Esto se había convertido ya en una rueda tan grande, tan grande, tan grande, que lo que se vivió ese día, el fenómeno social, yo creo que nunca había visto a tantas personas cubriendo, haciendo una retransmisión en directo de un evento de Nintendo. Nunca, ni en los mejores E3, las cifras se caían, récords por todas partes. ¿Por qué? Porque había ganas de saber, bueno, ¿por qué ahora y no hace unos meses? ¿Qué nos va a contar Nintendo? ¿Se van a resolver incógnitas sobre alguna de sus grandes franquicias? ¿Qué va a ocurrir con el aniversario de Zelda? Muchas preguntas que no sé si han sido resueltas, pero es cierto que yo vi una serie de porras por parte de los usuarios, horas antes, donde pedían, bueno, aquello parecía la segunda venida de Cristo. Había cosas que yo digo, como esto ocurra, es que se cae el mundo. Ya se cayó Twitter cuando anunciaron el personaje de Minecraft en Smash. Yo dije, veremos a ver ahora lo que puede pasar. No ha sido así. Me da la sensación de que luego se ha calmado todo un poquito, Pero antes de nada, yo quiero saber cómo lo vivisteis durante esas horas, porque yo sí que os pude ver al otro lado durante el directo, pero luego me tuve que ir porque al día siguiente madrugaba. No sé luego cómo fue la conclusión del evento, si estabais bien, un poco alterados. Y bueno, cómo lo veis también ahora, con el paso del tiempo, que creo que estáis ya más calmados. Pues venga, empiezo yo. Claro, las horas previas fueron bastante nerviosas, bastante intensas, como tú dices, Sergio. El último Nintendo Direct general fue hace año y medio. Entonces había mucha expectación. Yo creo que la fecha, o sea, el elegir el día que eligieron fue, y lo achaco básicamente a que, bueno, Super Mario 3D World y Bowser's Fury fue el último lanzamiento que tenían de producción propia y ya no teníamos nada más a corto plazo que saliese de la propia Nintendo, ¿no? Sí que teníamos, pues eso, ese Persona 5 Strikers, ese Monster Hunter, ¿no? Pero decir parties, ¿no? Cosas suyas, es verdad que el panorama estaba bastante despejado, más allá de los grandes ases que ya conocemos desde hace tiempo, ¿no? Bayonetta, Metroid y Breath of the Wild 2. Todo el mundo daba por hecho de que montar un evento de este tipo, la resurrección de este formato después de tanto tiempo, era porque de verdad había algo muy interesante que contar con bastante relevancia, ¿no? Y creo que realmente, de verdad, si alguna de esta terna que he mencionado hubiese salido, creo que hubiese sido, no se hubiese podido responder de otra manera que hubiese sido un bombazo, un alegrón para todo el mundo, ¿no? Cualquiera de esos títulos, ya lo digo. No fue así, no tuvimos ni Metroid, ni Bayonetta, ni Breath of the Wild. De hecho, con Breath of the Wild tuvimos un gatillazo, porque hubo un momento que fue un troleo, pero que no. Luego nos vamos a detener. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el bombazo fue otro. Sé que hay gente que le habrá encantado. A mí, bueno, me deja más dudas que sorpresas. Bueno, me sorprende, evidentemente, pero no me sorprende para bien. O no tanto como a lo mejor a otros que sí que les ilusiona. Me sorprende a nivel de por qué. Me deja muchas preguntas en el aire. Y básicamente lo vi que quizá nos llevamos falsas esperanzas con la duración de esos 52 minutos, porque al final todo se convirtió en quizá demasiada paja, ¿no? Y con todo el respeto del mundo a todos los títulos que se presentaron durante el evento, ¿eh? Pero claro, cuando quizá vas a ver el evento por un título o por otro, me da igual, ¿eh? Estás esperando, ¿no? Más que por el direct, estás pendiente de algo, ¿no? Y no sale y ves mucho, mucho título que, bueno, venga, a ver si acaba ya y vamos con el siguiente. Y no llega y no llega. Pues hombre, yo te digo que al acabar el directo, en ese post que hicimos muy breve, las sensaciones estaban un poco bajas, ¿para qué te voy a mentir, ¿no? Es difícil decir. El evento como tal, en contenido, la verdad es que cumplieron, porque salió un montón de títulos. Yo me los iba apuntando según salían y rellené una página de un cuaderno. Pero claro, de relevancia, de ilusionantes, realmente no fueron tantos. Y yo creo que es esa la gran contradicción, ¿no? De decir, joder, han sacado muchas cosas, pero que calen, que tengan interés, que dejen huella, realmente no han sido tantas. ¿De verdad ha merecido tanto la pena esta espera? No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero bueno, de momento hay alguna cosilla rescatable, pero no era el evento que yo me hubiese esperado. O sea, yo esperaba algo más, sinceramente. Estoy bastante de acuerdo en el sentido de que el tema de la duración como que da mucha esperanza a pensar que aquí había algo importante. Y sí, que realmente había algo importante. Pero como ya he dicho al inicio, esto da paso a que, pues con los anuncios que dijeron, ya la gente vaya pensando más en, bueno, a lo mejor el Pokémon Direct de cuando el 25 aniversario, que han dicho que se llamará no Pokémon Direct sino de otra manera, dirán alguna cosita importante, porque el New Pokémon Snap no estaba en ningún lugar de directo. El tema del aniversario de Zelda, que es que ya veremos si lo celebrarán o no. O sea, nosotros pensamos que sí, porque han celebrado el 35 aniversario de Mario. Veremos con Zelda, esperamos todos que sí, porque ojalá que sí. Pero claro, es como, ¿y por qué me presentas aquí justamente el Skyward? Pero luego me dices que Breath of the Wild 2 no, que más adelante durante el año me lo presentarás en un Zelda Direct para el 35 aniversario. ¿Será en el E3? ¿Será en otro momento? Ha sido un Direct con... Es verdad que deja muchas dudas, Como por ejemplo, ¿por qué dicen que cubre hasta lanzamientos de hasta la primera mitad de año y luego te dicen cosas que salen el 27 de agosto? Eso me rompió. O en 2022. Bueno, eso ya. Ese fue el bombazo realmente. Mm. No sé, ya veremos, porque justamente ese bombazo, que es Splatoon 3 para 2022, es el que más dudas deja. Primero, ¿por qué hay un Splatoon 3? Segundo, ¿qué incluye? Y tercero, ¿cómo lo justificas? Mm-hmm. Bueno, luego lo vamos a ver. Y Atreides, sí, es que fíjate, lo único, porque me llamaba la atención el dato, como decías al principio de esa presentación, que ya digo, estuvisteis en directo, yo tengo mi Switch, estas son palabras tuyas, cogiendo polvo. Había como mucho interés en, bueno, sacarla del estado de letargo en el que está y darle un poco de vida. La he sacado hoy. Anda. La he sacado hoy, pero porque a raíz del... A ver... Vamos por el principio. El Nintendo Direct este, yo llegaba sin ninguna expectativa. Lo comenté al principio del programa, del directo, diciendo, pues es que no me espero nada, no sé qué voy a ver, no tengo tampoco muy claro que esté esperando nada y no me he creído y no he visto ninguna filtración como suele haber en otros casos que digas, ah, pues a ver, esto sí es verdad o no. No vi nada y no esperaba mucho. Y cuando terminé, pues me pareció un evento aceptable, que bueno, bien, había juegos, estaban bien, alguno me había interesado, pero no me había vuelto loco, sinceramente. No había mucha cosa y es posible que este año siga sin sacar la Switch, por lo que han anunciado. Pero sí que anunciaron que, por ejemplo, un proyecto, que era el Project Triangle Strategy, que sí me parece tenía buena pinta, pues había demo. Así que por lo menos lo he usado para eso. Bueno. Y otra, que es la recopilación esta, el Capcom Arcade Stadium, que te regala dos juegos. El 1943 y el Ghosts and Goblins. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar, que es gratis, a ver qué tal. Así que vamos a darle vida y por lo menos no me he gastado todavía el dinero. Pero aparte de eso, ahí está, criando polvo. Si es que realmente tampoco sale... A ver, que salga exclusivo para la consola, que si tenía otras plataformas en que se ven mejor o van mejor los juegos, pues no lo voy a coger para la Switch. Entonces, ¿qué cojo para la Switch? Las cosas que salen para ella y realmente exclusivas y realmente tampoco están saliendo tanto. Y en este evento, pues es que me pareció que era un poco flojo. Tiraban mucho de remake, tiraban mucho de remaster o cosas de terceros que al final van a salir para todos. Entonces, pues ya han salido hace tiempo. Eso es lo peor, sí. A ver, he leído, evidentemente, opiniones por todas las direcciones. Personas que dicen, hay que ver, vaya desastre, esta es la debacle de Nintendo después de esto, bueno. Y luego están los contrarios, que dicen, no, es que estáis siendo demasiado injustos por la situación de la pandemia. Yo entiendo, y esto digo claramente, ya digo, sin enfado ninguno, no me ha sentado mal el evento que he visto. No me ha ilusionado, pero tampoco me ha llevado las manos a la cabeza. Yo, para mí, este Direct evidencia una realidad que afecta a todas las compañías. Lo que pasa es que unas hacen un Direct y otras no dicen nada. Entonces, ¿es peor el silencio o la constatación de un problema evidente, que es el COVID y todo lo que se nos viene encima? No lo sé. Yo creo que era necesario al menos pronunciarse. Decir, oye, somos Nintendo, seguimos trabajando, que va a tardar más de lo previsto, vale. Pero que no es que nos dé igual todo. Entonces, yo veo bien como trabajo comunicativo el salir y hacer un evento de 50 minutos y otra cosa es los hechos, la evidencia de que realmente no tienen nada inmediato de peso. Pero es que eso, ya digo, le ocurre también a otras. Bueno, de hecho, tú lo has dicho, bueno, en realidad todos lo hemos hablado más de una vez, que posiblemente este año sea cuando paguemos el COVID en los desarrollos y parece que se está viendo. Claro, ahora vamos a entrar en los títulos y lanzamientos únicamente porque esto me ha parecido ya bueno. Es que esto es digno de un estudio sociológico. Se termina de publicar el Nintendo Direct que todo el mundo ha visto con un fervor increíble, se llevan el chasco algunos y de repente el público europeo occidental acude a ver qué se ha anunciado en el japonés. Imagino que por ilusionarse con algo que no ha encontrado en el suyo. Fue maravilloso. Y se topan un juego que es el título de Shin-chan. Bueno, ¿y qué ha pasado? Todo el mundo ahora diciendo, hay que ver Nintendo, qué mala, que nos ha quitado uno de los lanzamientos más importantes, menuda pinta que tiene el juego, que es verdad que el juego se ve muy bonito. Pero para mí, y lo digo honestamente, creo que ha sido una forma de canalizar la frustración de alguna forma y han achacado todo lo que no les ha gustado del propio formato a, ojo, es que aquí no hemos tenido el juego de Shin-chan. Yo... Espera, que... Perdona, iba a decir que no creo que hayan mirado de qué va el juego. Y te digo más, esa gente que dice qué precioso es el juego de Shin-Chan, ¿realmente estarían dispuestos a comprárselo o solamente es para decir en Twitter qué bonito? Yo no, me lo compro. Sabiendo el concepto, yo me lo compro. ¿El de Doraemon pero, te lo compraste? Pero tú, Tony, al menos sabes de qué va. No es lo mismo, comentaba... un Story of Seasons que un... Pero que también recuerdo que aquí hablábamos de lo precioso que se veía el juego, de lo que proponía a nivel jugable, y luego el juego pasó sin pena ni gloria. Es un juego chill out. Pero yo nunca dije que me lo fuese a comprar, el de Doraemon, pero es que este sí. A ver, yo haces bien, porque tú por lo menos ya sabes de qué va, pero te digo que el 90% estoy seguro que no miraron qué era eso. Dijeron qué bonito, qué guay, que luego si lo miras de cerca no está tan bien hecho, pero bueno, ya cada uno. Pero es que encima es un juego, por lo visto, chill out, de pescar, de pasar un verano tranquilamente, de hacer actividades relajantes. Bueno, pues nada, ese es el juego más potente que nos hemos perdido y que tenía que haber traído Nintendo. Pues si ese es el nivel, en fin, vamos muy mal. Bueno, simplemente era eso, un dato, ¿eh? Que además, de hecho, incluso la intención de los desarrolladores es ver si lo pueden traer a Europa por el interés inusitado que ha despertado a través de redes. O sea, que todavía hay esperanza de que llegue aquí. Pero vamos a ir directamente con qué nos hemos encontrado. Nintendo hay una cosa que cuida muy bien, y es siempre la entrada y salida de sus formatos. Aquello con lo que empieza y con lo que acaban. Y empezaron, como prometieron, con Smash, con la llegada de... un personaje, o mejor dicho, dos personajes, que es Pyra y Mithra de Xenoblade 2. Van a llegar a Super Smash en el mes de marzo. Títulos, o sea, personajes que son espadachines, ya sabemos las críticas que eso trae, pero bueno, sobre todo, esto lo podrá ampliar la información muchísimo mejor Aitor, que es el que está metido en el juego. ¿Qué te ha parecido la inclusión y la forma de presentarlo con ese vídeo que parecía una continuación del propio Xenoblade? Totalmente. Este tipo de trailers hacía bastante que no los hacían y son muy marca de la casa de Sakurai. De parecer que están presentando otra cosa, un juego, no sé. Recuerdo cuando presentaron a Stella, que fue muy chulo porque hicieron más o menos lo mismo, ¿no? En ciertos momentos parecía un Mario Kart que estaban en la senda arcoíris, luego de repente aparecía Kirby y decías, ¿qué está pasando aquí, no? Y al final se desvelaba, ¿no? Se desvelaba el pastel y era Smash Bros. Pues aquí han hecho un poco lo mismo, ¿no? Una cinemática de Rex buscando a Pyra, que por lo visto lleva un tiempo desaparecida. Y sí, por las cinemáticas, por el tono, parecía una nueva expansión después de la de Torna. También recuerdo que Tony dijo, van a hacer como una especie de Complete Edition en un mismo cartucho todo, o a lo mejor es una expansión aparte, porque Xenoblade Chronicles 2-2 o del 3, no sé, me parece un poco raro, ¿no? Y hubo un momento que dije, espérate, esto yo creo que va a ser Smash. Y efectivamente, Rex se queda fuera, va a estar en los Smash finales solamente, pero tenemos a Pyra y a Mithra en Smash Bros. Me parece muy guay, o sea, son personajes muy pedidos, así que me alegro por la gente que lo pedía. No era mi caso, yo hubiese preferido otros, pero no sé, me parece una buena inclusión. Es verdad que siguen siendo espadachines, pero el tipo de combate al menos han sabido diferenciarse, ¿no? Cuando lo vi por primera vez, se me pareció un poco al héroe, ¿no? De Dragon Quest, que son varias skins y los puedes elegir cualquiera. Pero ya viéndolo un poco más en profundidad, a lo que realmente se me asemeja más es al entrenador Pokémon. Porque al final tú vas intercambiando entre los tres Pokémon iniciales en mitad del combate, en tiempo real, y cada uno tiene su moveset diferenciado. Y aquí, entre Pyra y Mithra, hemos visto moveset diferenciado. Y con un botón vamos a poder intercambiar entre ellas. Me recuerda también un poco a Zelda en los primeros Smash Bros., cuando con un botón la transformabas en Shake. Y también cambiaba completamente el moveset. Así que yo creo que, a pesar de ser espadachines, creo que puede darle más dinamismo al plantel, sinceramente. Así que, por ese lado, muy guay. El escenario pintaba bastante chulo. Y vamos a tener más canciones de Xenoblade Chronicles, que eso siempre es un placer, porque la banda sonora es espectacular. Ya solamente quedan dos huecos, así que la batalla está más calentita que nunca. Pues sí, la forma de presentarlo ha sido muy interesante y yo pensé, mi miedo era, vale, 50 minutos de direct, a ver cuánto le van a dedicar al Smash. Porque otras veces nos la han jugado y digo, media hora aquí. Han aprendido que se lo tienen que llevar a un evento aparte donde Sakurai ya se explaya todo lo que quiera. Sakurai, que por cierto, no salió. Y esto no lo ha pensado nadie, o a lo mejor sí, y a mí se me ha acabado de ocurrir. Pero esto tiene que tener dos amiibos distintos, por narices. Bueno, con Byleth solo han hecho el de la chica, creo, o el del chico, no sí, me acuerdo. Pero no es lo mismo Byleth chico, Byleth chica... que claro. Mithra y Pyra. Vamos, yo creo que si se queda fuera una, la gente pedirá a la otra. Y si se queda fuera una, será Mithra. No, seguramente tenga dos, sí. No sé, ya veremos. Ha habido sorpresas también. Es el aniversario... Bueno, fue el aniversario de Mario. Es que esto es muy llamativo. El año pasado ya tuvimos lo que todos sabéis, el 3D All-Stars, y ahora se ha anunciado un spin-off, uno de tantos que ha tenido la saga Mario, evidentemente, que es Mario Golf. Después de Mario Tennis 6 y el rumor que había sobre otro Mario deportivo, pues tenemos ahora este de Golf, que es Super Rush, y que va a tener modo historia y va a llegar el 25 de junio. Muy idóneo para esa campaña veraniega. Lo que se ha visto difiere de lo que sería una partida normal de golf. De hecho, el personaje se puede mover rápidamente para ir a por la bola. Hemos visto los atuendos, que es que, por favor, el gorro de Wario. Tenemos que hablar de ese sombrero, ¿eh? Pero aquí hay una cosa que está haciendo mal el tema del gorro de Wario, que es que nos deja ver que el resto del atuendo también es súper hortera a nivel Eurovisión. ¡Oh, wow, wow! Ojo a lo que estamos diciendo ahí. Pero bien, a mí, ¿qué quieres que os diga? A mí me parece que donde Mario más se luce, posiblemente a nivel de spin-off, sea pues esto, con juegos deportivos. Yo creo que sí. A mí no me llaman la atención normalmente los juegos de golf, porque me parece un deporte de por sí lento y no sé, no es, con un mando no suele ser muy divertido de jugar o no me resulta muy divertido de jugar. Y sin embargo, me gusta lo de que tenga un modo historia, me gusta que utilice los Joy-Cons como si fuera un Wiimote para poder jugar a golf, me gusta lo del speed golf, eso de que vayan corriendo por la bola, que a ver en qué se traduce, que parece que le dará bastante más dinamismo. Y bueno, parece divertido. El Mario Tennis estaba fenomenal y yo, que no, ya digo, no suelo jugar juegos de golf, pues me sedujo bastante. Me pareció que podía ser muy divertido jugarlo. Además, creo que tiene juego en local y multijugador. O sea que, bien, pinta. Para mí pinta bastante bien. A pesar de tener a media comunidad cabreada con Camelot después de esto, toda la gente que espera un Golden Sun de ellos, creo que vimos un título bastante fresco y bastante divertido. Y de hecho, me sorprendió que lo que más nos gustó fue precisamente ese modo golf rápido, que parecía una especie de Battle Royale de a ver quién llega primero a la pelota para darle. Y sin duda, lo comentaba en el directo, nunca he jugado a un juego de golf de Mario, al de tenis sí. Y sinceramente, desde fuera siempre me ha dado la sensación de que este tipo de juegos son complicados de dominar, ¿no? De golpear la pelota, que no se te vaya a búnker o al agua, no sé, el hacerlo en X golpeos, no sé. Pero desde fuera parece bastante divertido, ya digo. Yo creo que han sabido innovar. No sé si solamente se centrarán en ese modo que he dicho y en el modo historia con el Mii y tal. Pero, oye, me ha convencido, sinceramente. No sé si acabaré comprándolo, pero me dejó buen gusto, sinceramente. De lo más destacable de toda la conferencia, sin duda. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Estoy como Aitor, que no sé si me lo acabaré comprando. Pero me pasa como con Mario Tennis Aces hasta cierto punto que digo, vale, esto, a pesar de que no sé si me lo compraré, está muy bien hecho. Y creo que aquí hay incluso más cariño que el que yo vi en Mario Tennis Aces, que no me lo compré, pero sí había una demo para probar y para jugar online y algún parte de la historia, creo también. Y la verdad es que, ostras, parece que está muy mimado este juego. Y es algo que, lo vayas a comprar o no, yo creo que te lo tienen que transmitir. Y ha sido, sin duda, una de las estrellas del Direct. Pues Tony, fíjate, yo es que me doy cuenta de los detalles, de los matices. Y yo cuando apareció en pantalla No More Heroes 3, que a mí desde fuera me decepcionó a nivel visual, incluso a nivel jugable, no era una propuesta muy clara, iba cambiando demasiado. Yo que estoy acostumbrado a los originales de Wii, yo noté que en tu voz había algo raro, ya no percibía esa ilusión, esa emoción que había hace unos meses acerca de este juego. Ahora tenemos fecha, el 27 de agosto. ¿Pero qué ha pasado? ¿En qué momento se encuentra tu relación con No More Heroes 3? Pues mira, quería sacar aquí este tema porque aquí ha pasado algo rarísimo. Primero, el juego se veía muy borroso, pero muy borroso, y luego lo resubieron ese tráiler en la cuenta de Nintendo Japón. Y es verdad que no se veía súper increíble, pero se veía mucho menos borroso, con lo cual yo no sé qué pasó ahí, porque creo que después, el mismo Direct resubido, ese juego se veía borroso igual, en la de Direct de fuera de Japón. Con lo cual no sé qué es lo que sucedió, pero yo creo que a este juego le pesa mucho el tener que correr en una Switch, y es que es eso. O sea, una resolución que al menos lo que mostraron en el Direct no japonés es de nivel de juegos de Wii, corriendo en una Wii nativa, unas texturas que no es normal que esto ahora mismo esté así, No sé, y yo creo que les ha pesado, porque dejando eso de lado, creo que es lo que tiene que ser un No More Heroes y eso puede estar súper divertido. Pero el rendimiento es lo que me preocupa, porque yo creo que el tema de pasarse a Unreal Engine les ha pesado. Les ha pesado, no sé si es que no han sabido gestionar bien los recursos. Al final Unreal, obviamente, te da muy buenos resultados, pero tienes que saber utilizarlo, exprimirlo y optimizarlo. Y hay gente que lo hace súper bien. De hecho, Carlos Coronado, que lo trajimos hace cosa de un año o dos, él hace sus juegos en Unreal y sé que lo que está haciendo ahora corre increíblemente bien en Switch. No tiene el mismo alcance que lo que es un No More Heroes en cuanto a inteligencia artificial, por ejemplo, que hay enemigos hasta punta pala en No More Heroes y en su juego como mucho hay uno o dos enemigos. Pero es verdad que hay que saber utilizarlo, hay que saber optimizarlo y creo que no están sabiendo. Que con el Travis Strikes Again les funcionó bien la cosa porque no necesitaban tantísima potencia y aún así creo que lo optimizaron muy bien, pero aquí algo está pasando porque también es verdad que el juego corre como max, está desbloqueado a 60 frames, pero estoy seguro que tendrá bajones. Hasta que no salgan más detalles no podré decir, pero a mí me ha dejado a nivel de rendimiento, que es una parte importante de los videojuegos, desilusionado. Pero esto se puede arreglar. Veremos si con parches o con un lanzamiento en otras plataformas también. De hecho, quiero contar una anécdota para la gente que no vivió con nosotros la presentación. Cuando estábamos viendo el gameplay, ¿no?, de este No More Heroes 3, recuerdo que le pregunté a Tony, pero Tony, ¿qué estamos viendo? ¿El 1 y el 2 que salieron hace poco? Y me dijo, no, estamos viendo el 3. Yo no tenía conocimiento que se viese tan mal. Luego cuando tenga un rato veré esa versión del Nintendo Direct en japonés, como dices, Tony, para contrastar. Pero ostras, yo cuando vi que se iba a lanzar el 27 de agosto dije, joder, pero es que esto le falta todavía otra vuelta de microondas. Yo he visto el vídeo esta mañana de nuevo y se ve bien. Quiero decir, ya no se ve como en el Nintendo Direct, que debieron tener algún problema al emitirlo, porque lo debieron poner en la resolución baja para poderla ver en el móvil o algo así, porque no hay quien lo entienda. Pero aún viéndolo así, hay dos cosas que me preocupan del juego. Yo creo que será divertido, pero por un lado, por lo visto, hay que hacer trabajos para poderte enfrentar, ganar dinero para poder enfrentarte a los jefes finales o algo así entendido. Y entre ellos será cortar el césped, picar piedra y a lo mejor lo hacen muy bien de forma que sea divertido, pero a mí me parece que puede cargarse el juego. Que cojas y tengas que ponerte a cortar césped. Bueno, pues Shenmue fue pionero en eso. Sí, pero hicieron carreras de carretillas, tenías el tiempo tasado para conseguirlo. Y era una maravilla. A eso me refiero, que lo hicieron francamente bien y consiguieron que fuera divertido, pero que pues si no se hace bien, te puedes cargar el juego. Sí, aquí pasa una cosa, que es que esto en No More Heroes 1 estaba, y en el 2 lo quitaron, dando a entender que quizás era mejor no tenerlo, con lo cual que lo vuelvan a poner es como, ¿habéis aprendido a hacerlo mejor para que os convenza a volverlo a poner? No sé, lo de cortar el césped estaba en el 1 ya. No sé exactamente cómo irá la cosa. Y la otra cosa es que yo creo que los No More Heroes son juegos de molar. De eso de que cojas y tendría que ser más espectacular y más chulesco. Y no me pareció tanto como los anteriores. Me pareció un juego en tercera persona, pegando a otros, luchando, pero no fijada como mola, que era lo que me pasaba con los anteriores. Así que no lo sé si es que ya estoy curado de espantos y voy ya de vuelta de todo y soy súper cínico, o si realmente les falta un poquito de hacerlo más, no sé, más atractivo. No sé, ojalá salga bien, pero la pinta no es la mejor, la verdad. Bueno, yo tengo que decir que hubo muchos lanzamientos, evidentemente, muchos anuncios, pero hubo un momento en el que me vinieron flashes de Vietnam, de una época que en mi mente había querido borrar, eliminar, aquel aciago 2008, un E3, que ahora con perspectiva siempre se habla de lo que hizo Konami en aquel año, tal. La peor conferencia, siendo objetivo, que se ha hecho fue Nintendo E3 2008, con una señora llamada Cami Dunaway, que estaba allí para cubrir un poco, o bueno, complementando la tarea de Reggie, y era el año de los Mii, era el año del Wiimote, era el año de la tecnología por movimientos, y ahora yo, cuando vi en pantalla Miitopia, que era el juego de 3DS que ahora llega a Switch el 21 de mayo, ha sido como, ¿por qué? ¿Era necesario esto? ¿Por qué volvemos a los Mii si esa tragedia yo ya la había superado? Totalmente, nos la colaron, ¿eh? Yo creo que todo el mundo esperaba un port de Wii U, pero nadie se esperaba un port de 3DS. Espectacular. Yo tampoco lo entiendo. Hay ciertas decisiones que se han tomado en este Direct que son dignas de cuarto milenio, ¿eh? Pues totalmente. Lo que está claro es que Nintendo no se avergüenza de nada de su pasado, sea lo que sea. Sí, a ver, eso es un bonito mensaje, pero... A ver, yo no entiendo lo del Miitopia. No lo entendí en su momento. O sí lo entendí, pero como, bueno, otro Tomodachi, o juego estilo Tomodachi, de en plan la coña, los Miis, vale. Estamos en Switch. Esto va a salir por 50 o 40 pavos. No te quepa duda. No, es que, pero es que no tiene... Quiero decir, ¿hay mercado para esto todavía? Porque yo espero que esto sea un golpe... Quiero pensar que esto es Nintendo mirando a ver si esto también cuela. Y que sea un golpe de realidad... Porque esto ya sí que no cuela. Esto ya no es el Skyward que tiene fanbase. Esto es el Miitopia, tío. Yo reconozco que estaba esperando que cuando terminara dijeron que lo regalaban con el Nintendo Online. Nintendo regalando cosas. Con la Nintendo Acción. Pues, algo, pero es que, vamos. No. Ah, mira, como apunta por aquí Editor, 50 pavos. Bien. Totalmente. Bueno, las cosas están así. Venga, vamos a hablar de algo un poquito más positivo, no vamos a destinarle más tiempo, que es ese Project Triangle Strategy, que realmente tú lo ves en pantalla y dices, wow, parece como una secuela, una continuación de Octopath Traveler, porque evidentemente tenemos ese estilo artístico, un RPG táctico por turnos, que va a llegar en 2022. La fuente, la tipografía escogida es la de Octopath Traveler. Sabemos que ese no va a ser su nombre, que es un nombre provisional, porque lo de Project Triangle suena como muy genérico. Y claro, a mí me deja la duda de, vale, es muy bonito. Yo este tipo de... Es que esa cuestión yo la tengo superada. Yo eso lo he vivido con Bravely Default, lo he vivido con el propio Octopath Traveler, pero una vez superada el momento inicial, la sensación estética, te tiene que convencer por el resto. Y ahí es donde habrá que ver. ¿En qué se traduce esto? Porque a priori esa pelea, esa trifulca entre el hierro y la sal, me parecía un poquito absurdo. Es un dramón. Es un dramón que he estado jugando la demo. Ah, bueno. A ver, sí, mira, tenemos tres reinos, ¿vale? Uno lleva uno está al lado de un río y por lo tanto tiene la distribución. Otro tiene la sal y otro tiene el hierro. Y los tres, pues, tienen sus familias reales o sus duques y eso. Y entonces uno de ellos invade al otro. Pero eso sería un juego de estrategia normal, pero aquí lo que hay también es que a ver si lo veo bien, la hermana del duque de, no me acuerdo cómo se llama, Aguas, no sé qué, bueno, de los que tienen el hierro, creo que es, invade a los que tienen el río, pero que se va a casar con el heredero de ese de reino. ¿Qué me dices? Y entonces es todo un lío de, pero ¿cómo haces esto, hermano mío, si yo me voy a casar? No, es que ellos nos han traicionado, porque, pero si nosotros no hemos hecho... Bueno, pues tienes toda la tragedia, ¿vale? Y luego tienes también toda la parte de un Final Fantasy Tactics en cuanto a los enfrentamientos. Entonces, pues... Y luego, encima, es lo más bonito del mundo, porque bonito, ¿no? Lo siguiente es como jugar en dioramas. Ya sabes, pues tú lo has dicho, Octopath Traveler. Uh-huh. O sea, unos efectos muy bonitos y muy currados, unos fondos en alta definición muy currados y los personajitos pequeñitos y ahí súper monos hechos con píxeles. Está muy chulo, de verdad. Queda muy bien y puede estar muy bien. La historia da para mucho. Mira lo que hacen con los Beautiful o con los o con cualquiera de estos y aquí parece que va a ser un dramón y la familia echada y escapando del castillo intentando luego recuperar el trono. Bueno, no sé, va un poco más allá de un juego de estrategia nada más. Tiene bastante historia. Yo creo que puede estar bien. Bueno, pues mira, primeras impresiones en exclusiva que has estado jugando a la demo, porque es verdad que yo cuando vi en pantalla lo del hierro, la sal, dije, que ver, hemos pasado de salvar el mundo a decir, dame un poquito de sal. Porque es un poquito de hierro. Yo creo que es una estrategia, lo del sal y el hierro, sí. La sal y el hierro, para hacer un Battle Royale con el resto de la tabla de los elementos. Esa es mi apuesta. Ay, sí, mío. Lo van a sacar en DLCs. Yo qué sé, de pues momento... Claro, pack de gases nobles. Esto es lo que tenemos. Vamos a pasar, porque es que si no luego no hay tiempo y yo quiero que lo abarquemos bien. El bloque Zelda. ¿Qué ha pasado? Aparece Aonuma en pantalla. Bueno, las palpitaciones, los corazones de miles de personas al otro lado. ¡Ay, madre mía, lo que va a decir este hombre! Y de repente dice... Lo siento mucho. Y yo, madre, cuando dice lo siento mucho, lo mal siento asunto. Mucho, no volverá a ocurrir. Dice, Breath of the Wild 2 todavía le queda un rato, pero a cambio, para compensar la espera, os vamos a dar Skyward Sword HD 60 euros o 50 y tantos euros. Esta versión, que lo que va a incorporar son mejores gráficos, un control por primera vez, ya no solamente haciendo uso del sensor de movimiento de los Joy-Con, sino que también se va a poder jugar con los botones para quien tenga la Switch Lite. Y bueno, pues ese ha sido el anuncio un tanto descafeinado, porque hay gente que dice, bueno, me estás cobrando por un solo juego de Wii, vale, HD, el precio de un título completo, cuando hemos tenido el año pasado el aniversario de Mario, que tuvo sus críticas, pero eran 3 juegos por ese precio. ¿Cómo veis vosotros todo esto? ¿Es tan negativo como dicen o qué? Porque ha sido número 1 en Amazon, todo el mundo lo ha comprado. A ver, esto se esperaba ya. Se esperaba todo. El precio, que lo petase en ventas, esto es que es. Quiero decir, ya no estamos descubriendo nada. Ya es una tónica habitual, que en parte, por supuesto, que me alegro por Nintendo, porque vinimos de Wii U. Pero es verdad que, ostras, se cierra el círculo porque ya no queda ninguno por portear. Ya se ha hecho remaster de todos los 3D habidos y por haber. Creo que es la manera de cerrar el círculo, sacar, pues como se hizo con Wind Waker y con Twilight Princess, pero es verdad que cada vez los remasters de Zelda han ido a menos. En Wind Waker hubo un nuevo sistema de iluminación, en Twilight Princess, que yo recuerdo cuando lo anunciaban que estábamos nosotros haciendo el directo, o por lo menos estamos hablando, no sé si en directo o hablando, pero una de las dos. Y nos pensábamos que el remaster era el original en realidad, y luego vimos que no. Pero aún así podías ver después en comparativas que efectivamente había texturas que habían hecho upgrade, había cierto curro detrás, habían metido el templo de las sombras o algo así, el coliseo, no me acuerdo. La de las sombras, sí. Eso. Y claro, aquí yo me pienso, digo, vale, ¿y aquí qué meterán? Se supone que había, pero esto tendría que haberlo hecho, haberle metido un teaser ya al final. Se supone que había como un prólogo o un no sé qué en el que podías controlar a Zelda o en el que veías como Zelda iba a la superficie, no recuerdo exactamente cómo iba la cosa. Creo que si meten algo nuevo, que sea eso. No quiero decir que nos den alguna razón de peso, porque en cuanto a remaster, no parece que haya un trabajo increíble aquí. Y venimos, por supuesto, de algo que no sé si es remaster o remake, a pesar de que se llama remaster o se supone que es remaster, que es el Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que eso es un currazo espectacular, y más un juego de mundo abierto. Entonces, no sé cómo van a justificar esos 60 euros, que no hace falta que lo justifiquen realmente porque ya están vendiendo un montón. Pero el tema del control de la espada, yo llevaba tiempo diciendo esto, y de hecho antes de que lo anunciasen, pocos minutos o segundos antes, yo estaba diciendo, ¿será con el joystick tal? Y se vio que era con el joystick. Eso es para decir que soy un Nostradamus de la vida, pero poquito más. Es que a mí me da mucha pena. Me da mucha pena que nos saquen un port tan justito, tan rácano, tan tacaño, y te lo cobren como en un juego a precio completo. Yo recuerdo que he comprado un montón de remakes y de remasters y me cabrea muchísimo que cojan y te saquen ahora mismo a precio completo el remake de... Mira, el último que hemos visto que era espectacular y que parecía un juego completamente nuevo era el de Demon's Souls, la leche. ¿Por qué esto no puede salir hecho como si fuera Demon's Souls? ¿O no lo cobres como eso? Que es que parece que se han tirado 15 minutos subiendo texturas y simplemente adecuando los frames. Es que me parece realmente triste que en el aniversario de Zelda te saquen el Zelda tal cual. Están saliendo... Mira, luego hablaremos del Diablo 2 y veremos cómo se hace un remake y cómo se mima para el público. Y aquí, en cambio, es que realmente parece como si lo fueras a jugar con un emulador, poco más. Cuidado con el Diablo. 60 pavos te cuesta el emulador. Entonces me parece una pasta. No sé, no me da mucha vergüenza. Perdona. Cuidado el Diablo, porque el Warcraft 3 Reforged también prometía muchísimo. Yo ahí lo dejo, porque yo estoy... No, vale. Pero como ahora mismo estamos juzgando sobre cosas sobre el papel, además aquí podemos ver lo que hicieron también con los 3 juegos de Mario, como decíamos antes. Y ya hemos visto que realmente... son ports prácticamente 1-1, sin haber tocado nada. Aquí ocurre una cosa, y es que si le metes más trabajo al remaster HD este que han hecho, que estoy de acuerdo que desde luego podrían haber cambiado cosas que ya chirriaban en el original a nivel de diseño, como hicieron con el Wind Waker. Oye, admitieron a posteriori, mira, esta parte de ir a buscar los fragmentos de la Trifuerza, pues no salió del todo bien. Vamos a enmendar el error. Aquí no han hecho ningún... no se han mojado. No ha habido ningún tipo de decisión creativa detrás. Pero hay que decir algo. Yo he estado esta semana mirando, tirando de hemeroteca para ver los datos de cuánto vendió Skyward Sword en su día en Wii, una de las consolas, bueno, que están todos los hogares del planeta. Y uno pensaría que fue uno de los títulos más vendidos, y ni muchísimo menos. De hecho, es de las entregas que menos ventas ha tenido a nivel histórico. Para que os hagáis una idea, casi 3,8 millones de unidades se han vendido, que cualquiera pensaría, jo, eso para un juego está de miedo. Vale, pero es que tú luego piensas... Es muy poco. Y es muy poco. Wind Waker, una consola como GameCube, vendió 5,5. Link's Awakening, 6. Ocarina of Time, 10. Y Breath of the Wild, 18 millones. Entonces, que Skyward Sword vendiese 3,8... invita a pensar que es como ese gran desconocido que ahora puedes venderle a un público que a lo mejor nunca jugó a este título. Lo puedo entender por ahí, pero hombre, se podía haber hecho más. Yo lo entiendo, eso que dices tiene mucho sentido, pero no necesitaba, incluso se podía haber mejorado sin haber tocado más el juego, sino añadirle algo. Quiero decir, no le puedes poner acaso... bocetos que se hicieron, entrevistas, un audio comentarios del juego, todas las cosas que, no sé, demuestran un cariño por ese juego y que es el aniversario de Zelda y enriquecerlo para los fans, no sé. Yo creo que se podía haber hecho muchas más cosas si hubiera habido el más mínimo interés para que no fuera simplemente eso, un port vacío, un port 1-1 por 60 euros. Es que me parece realmente muy caro para lo que están ofreciendo. Casi cualquier otro remake o remaster tiene más cosas que solamente el hacer subir las texturas. Es que, de hecho, subir las texturas, si lo juegas, aunque no sea legal, pero si lo juegas en PC, ya lo haces, sin necesidad de hacer nada. Entonces, da mucha rabia verlo así. Bueno, a mí me da mucha rabia, sinceramente. Que no le pongan el cariño que Nintendo en otros momentos demuestra. Claro. Hay que decir que le dedicamos tributo en un especial que hicimos hace una serie de años a toda la saga al completo. Y además, dejamos una cosa clara, y es la importancia de este juego en toda la franquicia, porque fue... un cisma, fue el final de una forma de hacer Zelda más conservadora, más tradicional. Este fue el último. Después de este llegarían los cambios, las innovaciones, los experimentos, a veces mejor, a veces peores. Pero es un juego que precisamente tú ahora te pones a jugar y hay una parte que va por gustos. Y esto yo lo reconozco, que a mí es que personalmente no me agrada demasiado. Me encanta el diseño de la propia Zelda, el sentido artístico que tiene todo. Pero si quitas eso, te encuentras con un villano inconsistente. Partes jugables, las lágrimas de la diosa, que eso era un martirio. Las localizaciones que se repetían, el control impreciso, porque un enemigo normal te podía matar. El durmiente, que es uno de los peores enemigos que se han hecho en toda la saga, que no hayan demostrado la capacidad de decir, oye, a lo mejor esto se puede refinar, no digo ni eliminar, pero sí mejorar un poquito. Bueno, pues... Mira Link's Awakening, el trabajazo que hicieron, lo bien, lo bonito que les quedó, el Zelda Pinipón, era chulísimo y quedaba muy bien, había hecho un trabajo estupendo. Y te salía al mismo precio que va a salir este, en el que no le han hecho nada. O sea, no sé. Claro, pero bueno, que esto es como todo, ¿eh? Que vamos a llamar también a la prudencia. Que al que le haya gustado, pues que se lo compre, evidentemente, si para eso está. Vamos a seguir porque no vamos a poder detenernos en todos los juegos, pero sí que al menos el último de ellos, ese gran anuncio, el bombazo que nadie se podía imaginar, porque lo que vemos en pantalla es un desierto, es un arco y aparece un Inlink. Y nos enteramos de que lo que estamos viendo no es un DLC para Splatoon 2, no es nada de eso. Es Splatoon 3, que va a llegar en 2022. No sabemos tampoco qué va a aportar, más allá de nuevas armas, que eso sí que se ha podido ver. Y bueno, yo os estuve viendo, y la pregunta que os hacíais, pero ¿y por qué ahora un nuevo juego? ¿Pero eso está justificado o no está justificado? Y me recordó muchísimo al otro lado que estaba yo escuchando, al debate que tuvimos cuando se anunció el 2 con Switch, que había pasado muy poco tiempo, que era muy continuista, pero hay que recordar que del 2 ya dijeron que el soporte terminaba, que no iba a haber más Splatfest ni tampoco contenido adicional. Sí, pero que, o sea, el Splatfest importa, pero importa tanto como el simple hecho de jugar. Quiero decir, el Splatfest son eventos que pasan una vez al mes, ¿no? Más o menos. Y el resto de la gente sigue jugando, jugando, jugando. Tiene, no sé si eran 9 millones de usuarios, Splatoon 2. Y la justificación, a pesar de que ese momento era como, pero si es igual que el otro, tal, ¿qué es lo que cambia? La justificación era que lo que cambia es la consola. ahora no, es la misma. Y hay rumores de Mario Kart 9, con lo cual yo estoy... Pero estoy de, que no estoy. De rumores sobre Nintendo yo prefiero no hablar, porque luego no se cumple ninguno y nos deja con el culo al aire. Entonces, o se cumple el de Skyward. No, vamos a hablar de este Splatoon 3, que es de lo que podemos hablar. Sí, hay una realidad. Estuve mirando... Digo, pero ¿cuándo salió Splatoon 2? Es que claro, si te pones a pensar realmente, el año que viene, que es la fecha, van a ser 5 años desde que salió Splatoon. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo para hacer una nueva entrega realmente. Pero claro, un poco lo que decía yo en el directo, es un poco raro que este tipo de juegos veamos 2 entregas en una misma generación, ¿no? No lo hemos visto con un Mario Kart ni con un Super Smash Bros., pero con Splatoon va a pasar. Y va a ser raro, ¿no? Va a ser complicado que lo que añadan puedan justificarlo diciendo que no lo podían meter en la primera, en la entrega, en la segunda entrega, ¿no? Yo creo que al final, básicamente, quieren sacarle más rentabilidad, más aún de la que da, porque Splatoon es un éxito. Y básicamente, bueno, quieren sacar una entrega y ya está. No le veo yo una justificación de no, es que ahora hemos metido un nuevo motor, porque lo que hemos visto yo creo que sigue siendo el mismo motor que Splatoon 2. Tiene que ser a nivel jugable y de hecho se vieron que estaban levitando los bichos con no sé qué cosa, con lo cual tiene que ser por ahí. Tiene que decir a nivel jugable esto es otro juego. Posiblemente. Sí, avisaron que se podía volar. Entonces supongo que por ahí vimos a 4 de ellos preparados contra otro equipo de 4 sí volando. O sea que sí, supongo que meterán cosas ahí. No sé por qué eso no se podía hacer hecho un DLC, pero bueno, es algo un novedoso. Así que a lo mejor va por ahí los tiros, a lo mejor es la jugabilidad lo que van a renovar. Sí, es una decisión ante todo comercial, porque bueno, lo que ha dicho Aitor, hace 5 años y el juego está en la lista de lo más vendido. Es decir, su público potencial ya lo ha cubierto. Es la hora de ponerles otro título en la estantería de las tiendas, el que esté interesado y que acuda a él a comprarlo. A mí hay cosas que incluso a nivel de diseño, y siendo el juego que yo más horas le he echado en Switch, a ningún otro le he echado más de 200 horas. Y a Splatoon 2. Bueno, pues son muchas. Entonces, y aún así yo había cosas que, no sé, Nintendo, ¿por qué no permite una comunicación, por ejemplo, entre los equipos, el chat de voz, la rotación de escenarios, que es como de hace 10 años, ¿no? Ese tipo de, sí. de manera de gestionarlo. Hay margen de mejora. Esa es la realidad. Sinceramente, lo que más ilusión me hizo fue la primera parte, porque no sé si acabará pasando, pero me dio la sensación de que estaban preparando un modo campaña mucho más ambicioso, ¿no? Parecía que iba a ser como un mundo abierto, ¿no? Con esa Torre Eiffel invertida, destruida. No sé, como que había un mundo fuera de esa ciudad, de esa primera Acromópolis, que ahora parece que se llama Tintelia, esa nueva ciudad, y que vamos a poder explorarla por fuera. Ya no solamente ese metro que vimos en la Octoexpansión, sino que hay un mundo, un desierto por descubrir, y me gustaría mucho que esta tercera parte, una de las excusas para pasar del 2 al 3 fuese que va a tener un modo campaña mucho más currado, con un mundo abierto. Quizá que incluso podamos elegir a las Octoamazonas, aparte de los Inklings. Me parecería todo un acierto. A ver, de momento son muchas especulaciones. Hay muchos más títulos por parte de compañías de terceros. A mí me gustaría al menos concluir hablando del no anuncio, porque no se vio nada, la verdad, pero la idea de un nuevo juego de Star Wars, Star Wars Hunters, que va a llegar a Switch, que nada más que tenemos un título y a mí es que la grafía es a lo retrowave, o sea, demasiado genérica, ¿no? Pero no sé qué os pareció, si puede ir un poco rebufo de todo este éxito de Mandaloriano y todo esto, ¿o qué? Sí, de hecho se sitúa cuando el Mandaloriano, o en ese marco. Yo creo que va a ser un poquito a lo Plants vs. Zombies, pero con skin de Star Wars un poquito, lo cual no es malo. No sé, aquí lo que estuve mirando es que es un FPS multicompetitivo, está entre los episodios 6 y 7, que es gratuito para Switch y para móviles, y que se encarga Zynga, que es la polémica creadora de Farmville. Y digo polémica porque ha sido demandada por no sé cuántas compañías por plagiarle los juegos, entre ellos EA. Así que está bien que se haga un juego de Star Wars gratuito, porque por lo menos no nos costará dinero, que seguro tiene compras internas, porque si es para móviles es lo habitual. Y luego veremos a ver qué tal queda, pero ya digo, es Zynga la que se ocupa, o sea que hay que mirarlo con un poquito de cuidado. Que sí, que Don Matrix estuvo en Zynga, ¿eh? Yo no digo más. Está todo dicho. Bueno, pues ese era el dato que necesitábamos. Hay que decir que en estos momentos, cuando estamos grabando, se está produciendo la BlizzCon. Ya ha habido una jornada muy importante donde hemos visto los grandes movimientos de Blizzard, así que vamos a cambiar de bloque de Nintendo, aunque sea muy por encima, porque evidentemente no nos da demasiado el tiempo, pero sí hablar de esa perspectiva de la BlizzCon, que de hecho en La Vanguardia, por ejemplo, el análisis que hacía Albert García era cómo Blizzard se está enfocando a mirar a los éxitos del pasado, más allá de ofrecer verdaderas novedades. Este es su juicio de valor. Pero es verdad que cuando ves los anuncios, hay una insistencia muy marcada en ver todo lo que funcionó en el pasado. Lo hemos visto, por ejemplo, con esa Burning Crusade, que va a llegar ahora también con este modelo clásico, como ocurrió con la entrega original al WoW. Lo hemos visto también con esa colección de éxitos pasados, ese Blizzard Collection Arcade. Y sobre todo, aquí me quiero detener, ese Diablo 2 Resurrected, porque es una remasterización de este juego tan mítico, acción RPG, que va a llegar con mejoras gráficas, sonoras, y ya no solamente va a llegar a PC, sino por primera vez también a consolas. Se va a estrenar en PC, en Xbox Series X y S, Play 5, One, Play 4 y Switch, además de juego cruzado entre PC y el resto de plataformas. Esto es una locura para los nostálgicos, imagino, cuando me metí en Twitter ayer, por ejemplo, todo el mundo hablando de este Diablo 2 Resurrected, que recuerda un poco a la estrategia que siguieron con el remaster de StarCraft también. A mí me parece muy bien. Quiero decir, creo que está muy bien que se recupere el juego. Era muy divertido cuando lo jugué, según recuerdo, porque anda que no ha llovido. Creo que es del año 2000 o algo así. Entonces, pero estaba muy bien. Y si el Diablo 1 me pareció bien, con este me tiré un montón de horas jugando y me pareció que estaba francamente bien. Lo que han mostrado tampoco es que sea lo más espectacular, porque, claro, en realidad están rehaciendo los gráficos uno a uno. Es decir, la misma escena que veías en Diablo 2 original, en el Diablo 2 Remaster, se ve, lo que pasa es que es recreada con mucho más, con muchas mejoras gráficas, con mejoras de iluminación, con, claro, una resolución que llega hasta 4K en PS5, en Xbox Series X y en PC si tienes máquina suficiente, y Full HD para las demás versiones. Pues oye, está muy bien. Y lo bueno es que además, que es una de las cosas que siempre me ha gustado en este tipo de, cuando toman esta decisión de hacer un remake o un remaster uno a uno, pero rehacer los gráficos, es que puedes saltar la versión antigua a la versión nueva con solo dar un botón. Y eso está muy chulo. Pero a mí lo que me parece una gozada es lo de que haya juego cruzado, porque hay multijugador, tanto cooperativo como competitivo, y el guardado en que te valga en cualquier versión. O sea, tú lo guardas en PC y por lo visto, si tienes también la versión de Switch, lo puedes seguir jugando en Switch desde donde lo dejaste. No sé cómo lo harán. Bueno, supongo que lo guardará la propia Blizzard en sus servidores, porque si no, para poder continuar parece complicado. Pero es una de las cosas que está chula. Quiero decir, es un remake o un remaster, perdón, hecho con bastante cariño, con bastante cuidado, con muchas mejoras, y buscando el que la gente coja y esté satisfecho con él, no el que se cabren porque te dan algo vacío. Y no estoy pensando en nadie, claro. Pues no sabía, o sea, había leído que tenía guardado cruzado, pero el crossplay no lo tenía yo, no lo había leído por ningún sitio. Me alegro de que lo tenga, sinceramente, porque no, o sea, lo voy a pillar. Puede ser un error mío, ¿eh? Yo se lo he oído a Sergio y le he creído. O sea que... ¡Ah, que ahora la culpa es mía! Sí, lo siento, Sergio. Yo lo has dicho que había crossplay y he dicho, yo, vale. No, a ver, no. Yo no sé lo que he dicho, pero tengo aquí delante lo que he leído. Yo lo que he dicho ha sido que se va a estrenar en esas plataformas y guardado cruzado. Si he dicho otra cosa... Dicho juego cruzado. Pues entonces, pues aquí, en tono vale, el mea culpa. Pues no engañemos a la gente por el momento. Yo me quedo también en lo del guardado cruzado. Y lo de juego cruzado lo miraremos a ver si lo eso, hay, pero yo tampoco lo he visto. Atreides, te voy a añadir otra información para compensar un poco. 27 minutos de nuevas cinemáticas, que eso está muy bien. Ole. Pues sí, joder, habrá que echarle uno. Esto es muchísimo, estará muy bien. Ah, y te puedes inscribir ahora, por si a alguien le interesa, en la alfa técnica, para poder a ver si te toca y puedes probarlo antes, jugarlo. Que, o sea, hacer de beta testers, pero bueno, por lo menos jugarlo por la cara, mientras tanto. Quería incidir en lo del juego cruzado, el crossplay, que quiero asegurarme de que lo tiene o no, porque va a depender mucho de mi decisión de... Porque comprarme, me lo voy a comprar, porque marcó muchísimo mi infancia Diablo 2, lo jugué en PC y la verdad es que me gustó muchísimo. Nunca me lo llegué a pasar de pequeño porque me pareció súper complicado y yo era mucho de rushear y tirar para adelante y que me persiguiese una horda de enemigos enormísima. Pero claro, si me confirman que tiene... pues mira, crossplay, Hitor, estoy en GameSpot. En GameSpot dicen que sí, que tiene crossplay. Yo creo que es solo cross-save, ¿eh? A ver, esto está feo hacerlo en directo. Hay que informarse antes de grabar un programa, pero... pero a día de hoy, el momento de grabar, tiene crossplay. A lo mejor mañana no, pero bueno. Lo digo porque, claro, lo voy a pillar y si tiene para jugar entre varias plataformas, si sale en físico, tengo muchas ganas de pillármelo en Switch. Si solo sale en digital, voy a ir a PC de cabeza. Pero para jugarlo con amigos que lo van a pillar y tal, pues va a depender mucho qué versión coja, qué plataforma escoja. Bueno, pues yo creo que era importante hablar de esta decisión. Posiblemente la semana que viene podremos ampliar la información porque ya todo lo de la BlizzCon habrá sido analizado, masticado, con un montón de declaraciones y tendremos esos datos que a día de hoy nos faltan. Hay que reconocerlo. Así que nosotros lo que... Si me permite, Sergio... Sí. Simplemente decir que Diablo 4, cada vez que lo veo, más me gusta, en serio. Wow, sí, sí, sí. Hemos visto además una nueva clase, la pícara. Y bueno, va a necesitar su tiempo, no sabemos nada, pero oye, que se tomen el necesario y que cuando salga, pues salga bien, que es de lo que se trata, que quede un título para el recuerdo. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, una pausa musical y regresamos aquí en el Batallón Pluto. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Batallón Pluto. Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con este ¿A qué estamos jugando?, la sección donde hablamos de a qué hemos invertido nuestro tiempo. No son análisis, hay que dejarlo muy claro, son nuestras impresiones totalmente subjetivas que compartimos aquí con el resto de compañeros. Hoy te toca a ti, Aitor, a ver qué has traído. Pues hoy os traigo unas rarezas, hablando de mí, de lo que suelo traer. No suelo traer este tipo de títulos, pero me apetece mucho. Y se trata de un juego que mucha gente quizá ni conozca. Yo tengo que reconocer que hasta hace 4 días contados tampoco conocía este título. Se trata de Jotun, Valhalla Edition, además. Que es un juego que yo tenía en la Epic Store, que me lo regalarían hace, pues no me acuerdo ni cuándo. Y me puse a revisar un poco qué tenía, ¿no?, en la biblioteca de Epic. Y lo vi y dije, bueno, voy a ver el tráiler y tal. Me gustó lo que vi y dije, bueno, pues venga, me lo instalo y me lo juego. Y sinceramente, me ha dado una grata experiencia. Es un juego que ha hecho Thunder Lotus, que es un estudio que no conocía de ningún otro trabajo. Es un juego además bastante viejo, he estado mirando y es de 2015. De hecho, salió en Wii U. Me encanta, o sea, que viejo ahora es algo de 2015. Bueno, que ya tiene, ostras, ya tiene 6 años, ¿eh? Sí, que, sí. Que se nota ya, es una generación prácticamente. Ya digo, salió en Wii U, entre otras consolas, por supuesto. Y bueno, básicamente el juego es un juego de aventura, de acción, con una ambientación nórdica, como puede intuirse por el título, el Jotun, en la que, bueno, controlamos a una vikinga llamada Tora, que tiene, bueno, vemos en el prólogo que tiene una muerte deshonrosa para lo que serían los vikingos, ¿no? No muere en combate, en batalla, y básicamente se le niega por este hecho la entrada en el Valhalla, ¿no? Entonces, claro, para redimirse y poder entrar en ese paraíso, lo que tiene que hacer es ir viajando por los distintos reinos, ¿no? Por los distintos mundos de la mitología nórdica, que los que hayan jugado a God of War, pues más o menos ya se intuirán cuáles son. Y bueno, ir derrotando a los Jotun, que son estos especie como de gigantes, ¿no?, que dan nombre al juego. Gráficamente creo que es lo que llama más la atención, lo que entra primero por los ojos. Y es que, claro, el que, bueno, haya visto un poco el juego, se meta en Google Imágenes y tal, verá que tiene un estilo muy especial porque es que está dibujado todo a mano. Está todo hecho a mano, como digo. Y de hecho, el juego es consciente de lo bonito que se ve porque la cámara, en todo momento, tiene una vista isométrica, pero hay ocasiones en las que, bueno, se pega el lujo de alejar un poco para contemplar los paisajes, ¿no? Cuando hay fondos con mucho detalle y tal, la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? No es un juego muy largo, la verdad, como digo, me habrá durado 6 horas, 7 horas, una cosa así, y digamos que la mecánica en cada mundo pues es ir explorando diferentes áreas, más o menos laberínticas, yo diría, unas más que otras, sorteando pues peligros de todo tipo. La verdad es que en ese sentido no se hace repetitivo, cada mundo tiene su especie de mecánica a superar y a encontrar una especie como de runas al final de cada nivel. Hay muy pocos mundos en los que haya que luchar como tal, la mayoría son más de, bueno, ya digo, laberínticos, de exploración básicamente. Y básicamente cuando encontramos estas runas, se nos abren unos portales al final de cada mundo y nos enfrentamos al Jotun correspondiente, ¿no? En una batalla bastante desafiante, yo diría. Me recuerda un poco a quizás Shadow of the Colossus, entre muy encomillado, en el sentido de que son mundos vacíos, realmente, no hay NPCs, no hay enemigos, como digo, prácticamente, solamente hay una zona donde sí que hay enemigos, pero el resto está prácticamente vacío, una o dos zonas en las que hay enemigos, y básicamente casi es un boss rush prácticamente, pero con zonas intermedias, ¿no? De exploración, en la que, aparte de estas runas que nos dan acceso a los bosses, pues podemos, si exploramos un poco más, vamos a ir encontrando pues objetos que nos van a subir la vida máxima, que nos van a dar nuevos hechizos, que nos van a facilitar un poco la vida en estos enfrentamientos contra los bosses. Y la verdad es que me ha parecido, como digo, muy desafiante algunos bosses. Quizá, sobre todo el primer intento, que es un poco hacerte un poco a las mecánicas del boss, suele ser el complicado y te acaban matando con facilidad. Pero creo que a la que le das un par de intentos, a la que te haces un poco a las mecánicas de cada ataque, ya más o menos puedes intuir, puedes esquivar y realmente no se hace tan complicado, ¿no? No es Dark Souls, digamos, ¿no? Musicalmente también está bastante bien ambientado, esa música que suena está muy, muy en sintonía, ¿no? A lo que te podrías imaginar de lo que sonaría, ¿no? En una ambientación nórdica. Y lo que más me ha llamado la atención, el juego, por supuesto, viene con textos en castellano, pero las voces están en islandés. ¡Wow! Me encanta, porque te da esa sensación de, joder, ¿estoy escuchando nórdico o qué parece? Yo no sabía que estaban en islandés, ¿vale? Esto lo he tenido que buscar más adelante. Pero cuando jugué el juego y vi que estaba, digo, esto inglés no es, y francés tampoco. Pero se me, no sé, parece alemán o incluso mucho más al norte, finlandés, no sé. Luego lo he buscado, efectivamente es islandés. Me ha gustado muchísimo ese detalle, sinceramente. Y como digo, quizá el punto negativo que le veo al juego es el hecho del sistema de combate. Lo veo muy limitado. Tora tiene un hacha y básicamente solamente tiene, aparte de los hechizos que vamos consiguiendo, tiene dos ataques, el rápido y el fuerte, ¿no? El cargado, que diríamos, ¿no? Y no te puedes salir de ahí. De hecho, el cargado tarda tanto tiempo en ejecutarlo que realmente casi no lo tuve que usar. Entonces, básicamente te pasas todo el juego pulsando el ataque rápido. Y en ese sentido es verdad que le falta quizá un poco de variedad. Pero claro, como digo, minions como tal no hay muchos, solamente en dos zonas creo, o tres, no lo sé. Y realmente donde pivota todo el core del juego es en enfrentarse a estos Jotun, ¿no? Que lo típico, tiene una primera fase y luego a mitad de vida cambia, se hace mucho más rápido, ataques más duros. Y yo creo que está todo el mejunje del juego, ¿no? Ahí es donde te picas, ¿no? De morir. Además, el guardado es justo antes del boss, entonces es intentarlo, y ahí está, yo creo, donde te picas con el juego. Y ya digo, es una experiencia cortita, pero bueno, como me ha salido gratuita, la verdad es que pues me lo he pasado bastante bien. Así que si sois de los de canjear juegos en Epic y lo tenéis por ahí por la biblioteca, os lo recomiendo muy sinceramente. Sí, me suena que incluso lo han podido dar en Twitch cuando daban juegos gratis y todo eso. O sea que posiblemente hay oportunidades. Estoy viendo el tráiler y las animaciones son preciosas, ¿eh? El trabajo que hay detrás. Wow. Y este estudio, que es verdad que no nos suena demasiado, sí que luego hizo un juego que en uno de estos directs o en el E3, ya no me acuerdo, se hizo muy conocido precisamente por su estilo artístico, que es Spiritfarer. Y de hecho creo que también lo han dado en alguna parte o está en el Game Pass, porque yo creo haberlo jugado. Empezado a jugar, vaya. Así que muy bien, muy interesante, ¿eh? Habrá que echarle un vistazo. Ahora que no tengo oportunidad de jugar a Assassin's Creed Valhalla, pues digo, bueno, voy a meterme aquí a esto, ¿no? Me parece perfecto. Bien. Pues yo por mi parte, fíjate, voy a traer un juego. Decías tú que era antiguo el tuyo, que era viejo del 2015. Pues el mío es 2011-2012 aquí en Europa, o sea, hace 10 años. Yo tenía 16 años, para que nos hagamos una idea y nos pongamos en el contexto. Dibujado a mano también, yo creo, ¿no? Uf, no lo sé, pero era la época dorada de Level 5. Todavía lo sigue siendo, pero es verdad que en aquel momento era el florecimiento del estudio, ya venía de haber hecho cosas fantásticas. Y el caso es que yo no sé qué pasó por mi mente estas últimas semanas, que dije, ay, me apetece jugar a un Profesor Layton. No sé cómo hice la conexión mental, si vería algún vídeo en YouTube o algo que me saltó. Y recordé que yo con 16 años me había comprado un Profesor Layton, el primero que salió en 3DS, era el salto al 3D, porque la saga se inició en DS, y que nunca lo terminé. O sea, que me lo compré, no sé ni por qué me lo compré, pero me pareció un rollo eso de hacer puzzles, no iba mucho conmigo. Y ahora que estoy en un momento de mi vida más contemplativo, de disfrutar de las pequeñas cosas del día a día, dije, anda, pues si yo tengo un Layton, venga, me lo voy a instalar y me lo voy a poner a jugarlo. Es el Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. Hay que decir, para situarnos un poco, esta saga en qué consiste, siempre se habla de Indiana Jones, el arqueólogo más famoso. Yo no sé si es el más famoso, pero de los videojuegos, desde luego, el más famoso es el Profesor Layton. Dejadme que lo diga así, porque es como lo pienso. Son juegos donde básicamente hay que responder puzzles. De repente, yo qué sé, estás andando por un camino y una piedra, levantas la piedra y dices, ups, si aquí debajo había un puzzle. Habla con una señora y te dice, ayúdame, pero antes resuelve este puzzle. Todos son puzzle. Mires a donde mires, hay puzzles. Esto puede saturar un poquito, Pero es cierto que si lo miras con tranquilidad, como esos señores mayores que están en el metro haciendo sudokus, si te lo planteas la vida de esa manera, se disfruta muchísimo. Y eso es lo que yo he hecho. Hay que decir que esta saga empezó en DS con una trilogía maravillosa que es La Villa Misteriosa, La Caja de Pandora y El Futuro Perdido, que ahí es donde acababa todo, pero fue tal el fenómeno que los fans pidieron a Level 5 que hicieran más juegos. Pero no podían seguir el hilo cronológico porque El Futuro Perdido acababa ya todas las historias del profesor Layton y de su ayudante Luke. Así que se inventaron, como en Star Wars, una precuela que contaba cómo se conocieron estos dos personajes y lo que pasa antes del primer juego de DS, que es la trilogía de La Llamada del Espectro, esta Máscara de los Prodigios y luego la última, que es El Legado de los Ashalanti. Es decir, que yo he empezado a jugar por la mitad de la trilogía de precuela. Es como si te pones a ver Star Wars por El Ataque de los Clones, sin saber nada de Star Wars. Es un poco haciendo el paralelismo. Pero no pasa nada, porque realmente la premisa es siempre la misma. El profesor Layton acude a un sitio a intentar resolver un misterio, y ya luego se te van presentando personajes. En este caso, el profesor Layton recibe una carta de una amiga de la juventud que le cuenta que hay un misterioso caballero enmascarado que está provocando en la ciudad una serie de prodigios. Prodigios del tipo convertir a la gente en piedra, hacer que las personas salgan levitando, como por arte de magia, o que se conviertan en caballo. Es decir, cosas que a priori son imposibles. Y mandan a este Layton a intentar resolver si detrás hay algún tipo de truco o dónde radica todo este misterio. Porque ahí entra en juego un elemento que es la máscara del caos, que es una pieza arqueológica que podría estar detrás de estos fenómenos, pues yo qué sé, desde un punto de vista mágico. A mí me parece que a nivel jugable sigue siendo el profesor Layton un montón de puzzles asequibles, sin ser fáciles, pero que te tienes que comer la cabeza. Tiene ese punto narrativo que te invita a seguir jugando, que no es solamente, pues eso, hacer sudokus, sino que hay una gran variedad de temas y a mí al menos me apetece seguir jugando. Y luego tiene ese toque Level 5 de meterte escenas de anime, que esto además enlaza de una manera estupenda, porque con el doblaje en castellano y todo, te metes en la aventura. A mí me ha parecido un juego muy disfrutable, muy largo para ser este tipo de juegos. Me ha llevado 16-17 horas haciendo puzzles que a veces tenía la cabeza. Yo es que creo que soy un poco sadomasoquista, porque es que no lo comprendo. Me tiro todo el día entre la tesis, el libro, la universidad, escribiendo, y el ratito libre lo empleo en hacer puzzles. Así de mal estoy de la cabeza. Pero el caso es que muy disfrutable. Lo único que no me ha gustado tanto es que en los DDS los personajes cuando hablaban eran en 2D, eran dibujos, caricaturas, y aquí han llevado al profesor Layton y al ayudante a modelados 3D. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que cuando activas el 3D de la consola da la sensación como de ser un diorama, como si fueran los libros, los cuentos infantiles, que tú los abres y hay desplegables, y hay elementos en un primer plano, en otro en segundo plano. Eso funciona súper bien. Y luego está la parte negativa, que los personajes pierden expresividad, que en un dibujo es mucho mejor que en un modelado poligonal, sin duda. Pero quitando eso, es una aventura maravillosa. Yo creo que a Atreides, por ejemplo, le gustaría, porque es una aventura gráfica. Es decir, todo se resuelve a golpe de clic. Yo nada más que he utilizado el puntero, no necesitas botones. Y según donde pinches en el escenario, te va a conducir a un sitio, vas a encontrar un puzzle o incluso hay coleccionables dispersos por ese escenario. Eso te iba a decir, ¿te sigue dando moneditas y esas cosas según donde pinches? Sí, y menos mal. Porque es que si no fuera por las monedas, yo no pasaba de los dos primeros puzzles. Así que yo sí. Yo sí he jugado algunos y la verdad es que tienes razón, recordaban un poco a las aventuras gráficas, pero es que todo eran puzzles y además muy desconectados de la historia. Es decir, que no tenían más sentido que resolver el acertijo que tocara. Y claro, al final eso me echa siempre un poco más para atrás, porque yo me meto en las aventuras gráficas normalmente por la historia. Y que los puzzles estén integrados, a salvo que sean las de humor, que tienen, salen por donde quieren y tienen su sentido, las que son, pues tipo, por irnos al último, de Medium o algo así, pues bueno, que tenga un poco de sentido con respecto a lo que están contándote en la historia. Entonces esto es como... Tenías que llenar. ¿Cuántos puzzles has hecho? ¿Te lo ha dicho? Pues yo habré hecho, no sé, 150 como mínimo, ¿eh? pues eso, poner 150 sí. puzzles que tengan sentido con la historia ya es complicado. Mm. Así que al final lo que te ponen es porque es un juego de puzzles con una trama en medio. Eso. Entonces está bien, pero a mí te reconozco que me saturaba. No soy tan masoquista como tú. Sí, sí, hay que decir que los puzzles a veces está cogido con pinzas, que también tiene mérito, porque parece ser, yo esto no lo sabía, que todo parte de un autor muy famoso en Japón que se dedica a vender libros sobre puzzles, rompecabezas, enigmas. Entonces le pidieron ayuda como consultor para hacer estos juegos de Layton. Y no sé, creo que a veces funcionan muy bien, otras veces un tanto regular, pero más o menos la papeleta la salvan bien. Y aparte del propio juego de los de puzzles, tiene un minijuego, que esto también va muy por Tony, porque tienes un hámster, aquí lo puedes llamar Pepe o lo puedes llamar como tú quieras, que tienes que cuidar a tu hámster y enseñarle acciones. Porque tu hámster pertenece a un circo, esto es verídico. Entonces en el circo hay una función de teatro donde el protagonista es tu hámster. Así que tú representas obras de Shakespeare, de cualquier autor, y te van pidiendo en este momento, tu hámster estaba contento. Y tú tienes que enseñarle una acción que demuestre que el hámster estaba contento. Pero no sé, a mí me ha encantado y ya tengo un mono de Layton, que ahora voy a seguir jugando a más Layton. Pues Sergio, me voy a destapar, me voy a desenmascarar en esta ocasión, porque yo la trilogía original a la que mencionabas, la de DS, la jugué en su momento y puedo decir que seguramente del catálogo de DS para mí es el top. O sea, normalmente te diría Zelda, pero en esta ocasión, en DS, me decanto por esa trilogía de Layton. Me encantaron los juegos, como tú dices, yo creo que tienes que estar en ese momento vital. Porque, claro, es un juego de puzzles y, como dice Atreides, hay unos cuantos que te sacan completamente, no tienen nada que ver con la historia, pero me pareció una idea tan ingeniosa que no había visto nunca antes, que me encantaron. Y muchas veces me he planteado, sobre todo a raíz de comprarme la 3DS, si dar el paso e ir a por esa segunda trilogía de precuelas. Yo la haría, ¿eh? De hecho, a ver, a lo mejor estoy exagerando, no tanto como llorar, pero al final del juego sí que me ha emocionado, ¿eh? A nivel argumental, fíjate lo que te digo, ¿eh? Y son personajes que a priori tampoco tienen una profundidad muy amplia, pero yo creo que le da una riqueza a esa primera trilogía, porque es contar los orígenes, esa juventud del propio Layton. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Y por cierto, quien quiera jugar, como yo, a esa trilogía de DS, la primera, va a ser la primera vez en mi vida que recomiende jugar en móviles. Pero es que han hecho un trabajo HD en móviles que es que se ve impresionantemente bien y no tiene nada que envidiar al juego original. Todo lo contrario, ¿eh? Lo enaltece, lo supera. Qué bueno. Así que ahí está, nada, simplemente eso, que aquí sigo metido en el mundo de los puzzles y que ahora vamos a hablar con alguien que hacía mucho tiempo que no se pasaba por el batallón Pluto. Nos lo pedía ya todo el mundo a gritos. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Con su sección de narrativa, que sin duda fue uno de los bloques más queridos durante la temporada pasada, y teníamos ganas de en este 2021 seguir aprendiendo y conociendo más sobre cómo se articulan las historias que tanto nos gustan de los videojuegos. Y qué maravilla en esta séptima temporada del Batallón Pluto poder darte la bienvenida otra vez. Marta, ¿qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí. Pues, desde luego yo sí que tengo ganas. Además, hoy es un día muy especial por muchos motivos. Hay algo mágico en el ambiente, no sé si lo percibes. Sí, sí, sí, hoy es un día muy, muy especial, de aniversario, de cumpleaños, de... es que además es... Vamos a hablar de un juego importante, de una saga importante, y a mí, para mí tiene mucho valor sentimental, y creo que vamos a poder también relacionarla con conceptos de narrativa, y no sé, yo estoy muy, muy contenta de estar aquí de vuelta. Es como volver a casa después de un tiempo, pero como si hubiera sido ayer prácticamente. Sí, sí, el tiempo pasa de una manera muy extraña, y más ahora con lo que estamos viviendo, eso es así. Pero fíjate, hoy estaba yo muy tontorrón pensando precisamente en Zelda, mi primera experiencia que fue con Wind Waker, lo que me marcó ese juego, esa expresividad de Link, la sensación de recorrer un océano en busca de más lugares. Eso era algo fascinante. Yo no sé si tú, de todas las entregas que hay alguna que especialmente guardes en el corazón. Uf, es que para mí es muy, muy emblemático. Qué bonito. Estás describiendo la sensación del océano. A mí me pasó igual con Wind Waker. Qué juego más bonito. Es de los que más cariño guardo. Pero para mí el aniversario de Zelda es especialmente importante porque el The Legend of Zelda 1 fue mi primer absoluto videojuego. Fue el primer videojuego que recuerdo. Wow. Sí, entonces para mí hasta me emociono si lo pienso. Yo me recuerdo, jugaba a mi hermana y yo jugaba así con el mando de la NES también. Para mí me resultaba fácil. Yo era muy pequeñita, 3, 4 años, pero claro, era al moverme derecha, izquierda, arriba, abajo. Y mi primera experiencia es de estar avanzando en las mazmorras con mi hermana, dibujándonos mapas las dos. Y es el videojuego que asocio como mi primera gran experiencia videolúdica. Es muy, muy emblemático para mí. Qué bonito. Y han cambiado muchísimas cosas en la saga, es cierto, pero juegas a Breath of the Wild y todavía tiene algo de esa esencia del primer título, ¿no? La sensación de moverte por un extenso terreno y descubrir cosas. Sí, es que a mí siempre me asombra que tuvieran tan claro desde el principio un concepto que 35 años después sigue igual, que es esa sensación de estás solo en el mundo, apáñatelas, tienes mucho que explorar. Y a mí eso de pequeña me fascinaba, la sensación de que no estaba avanzando en un scroll, sino que podía, venga, subir, esta mazmorra todavía no puedo acceder, aquí si pongo una bomba aparece una cueva secreta, aquí puedo quemar este árbol, podías ese orden, el poder alterar el orden de los acontecimientos, para mí era totalmente ajeno y revolucionario en los videojuegos. Entonces lo considero mi primer videojuego. Jugaba un poquito al Duck Hunt, al Bomberman, al Mario, pero ese fue el primer juego que me llegó al alma. Era diferente a todos los demás en ese sentido. ¡Qué maravilla! Y en cierta forma, esta sección de narrativa hoy también la vamos a enfocar de una manera u otra precisamente alguna de las claves de Zelda, ¿no? Más o menos así es como lo tenemos estructurado. Sí, así es. De hecho, yo esta mañana pensaba, bueno, vamos, podríamos hablar de otra cosa, podríamos hablar, y luego he dicho, no, aniversario de Zelda, ya sé, me gustaría hablar de las máscaras, de un concepto que me recuerda mucho a la saga de Zelda. Ya nos metemos también un poquito en caracterización de personajes y además un 2x1, la máscara también es totalmente Persona 5 y también estamos en la semana en la que sale Persona 5 Strikers, así que también hacemos un homenaje 2x1 de regalo de cumpleaños a Link y también a un homenaje a los ladrones fantasma que siempre están en nuestro corazón. Y un concepto muy junguiano que yo creo que poco a poco se va acercando ese programa, ¿eh? Sí, poco a poco sí, eso ya vamos, eso va a ser mítico. Pero es verdad que tenemos que ir empezando a mencionar al querido Jung, sí, totalmente. Pero antes de nada, es verdad que la temporada pasada concluimos, nos metimos de lleno en las tramas maestras, las tramas universales, esos elementos que encontramos en todas las historias, abarcamos solamente algunas porque son muchas. Y hoy vamos a repasar las que habíamos visto y un poquito más, ¿no? Es siempre el objetivo, marcarnos y ir un poquito más lejos. Sí, así es, esa es mi idea, porque eran 20 y la idea es ir pues poquito a poco en cada programa, pues ir desgranando una, dos y seguir avanzando en conceptos. Y yo creo que hoy las que traigo son tres y están relacionadas con la interrelación entre personajes. Ya en los anteriores programas y cerramos 2020 con cinco que estaban muy vinculadas a la acción, a la exploración, y hoy ya nos metemos en interacciones más psicológicas, por así decirlo. Si quieres recordamos un poco las anteriores, las Perfecto. Cinco que ya vimos. Uh-huh. Yo creo que a los oyentes les vendrá bien. Pues hablamos un poquito de la quest de la aventura también. La primera ella era la que definía las grandes epopeyas, la narrativa en el espacio, el poder buscar, el poder investigar, la aventura, la que también estaba muy vinculada al viaje del héroe que ya exploramos el año pasado, la persecución y el rescate, el clásico, entre comillas, princesa en apuros también. Si vemos, eran todas tramas que estaban muy vinculadas a la acción. Hay un personaje, hay un personaje objeto, hay un personaje sujeto y hay un antagonista. Hay como un triángulo de fuerzas que interactúan entre sí, pero se fundamenta más en la acción y en la exploración. Por eso estas tramas venían muy bien para videojuegos, especialmente la aventura y el rescate, que el rescate de lo más mítico desde el primer Mario Bros., por ejemplo. Y también acabamos hablando de la huida, que caracterizaba a grandes videojuegos de survival horror. No era lo mismo el concepto de persecución que el de huida. El de huida, además, Ronald Tobias, que recordemos que es el autor que define todo esto. En huida, lo que importaba, por ejemplo, es que el héroe tenía que estar confinado en contra de su voluntad y que venía muy bien empezar dicha trama con ya el personaje encerrado. De manera que nosotros tuviéramos que saber por qué está ahí, cómo puede salir, y como ejemplo, Ico, por ejemplo, que lo estuvimos señalando. Es verdad, sí, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Y en el otro caso, el de la persecución, fíjate que la semana que viene vamos a dedicarle un monográfico, un especial a GTA 3, donde todo esto de huir de la policía, de esa persecución, tiene mucha importancia. Qué mítico también, y el sistema de estrellas, a mí eso me parecía maravilloso ya en su día. ¿Quién no ha jugado a GTA? O sea, fíjate que para mí no es un género y no es una saga que me llame muchísimo la atención, pero recuerdo haber pasado horas divirtiéndome, huyendo, me encantaba el concepto de huir y de ese desafío. Lo interesante, porque lo hablaremos, imagino, la semana que viene, cómo la narrativa, por un lado, te proponía una serie de ideas, de propuestas, pero tú como jugador te ibas a otras. Por decirlo de otra manera, al final lo que hacíamos todos era el cabra. Yo desbloqueaba los trucos y cogía el helicóptero y la historia me daba igual. Pasaba un segundo plano. Sí. Me hace gracia pensar en esos atisbos del concepto ya de mundo abierto y de exploración. O sea, la máxima que siempre hemos hablado aquí también en narrativa de videojuegos, de la narrativa de videojuegos es narrativa en el espacio, es narrativa de exploración. Pues aquí juegos como GTA o incluso Shadows of the Colossus en su día también eran amplitud de escenarios para que moviéramos, hiciéramos lo que quisiéramos. Qué maravilla, son juegos inmortales. Pues sí, y hoy, bueno, vamos a seguir expandiendo más tramas, como decías, enfocadas más al concepto, al perfil psicológico. Sí, sobre todo son tramas que están, las tres de hoy y las dos del próximo programa están muy relacionadas con, valga redundancia, relaciones entre personajes, especialmente dúos, entre un juego de fuerzas. La primera, que sería uno de los grandísimos temas también de la historia de la literatura, es la de la venganza. O sea, habrá algo más milenario que el tema de la venganza. La idea que Ronald Tobias sostenía para ella es que era importante que cuando nosotros trazáramos una idea de una trama de venganza, presentáramos la vida normal del personaje, presenciáramos también el acto criminal que le quita algo de su ser y presenciáramos la venganza. Es decir, no partiéramos de no saber qué es lo que le sucede al personaje. O bueno, o sí se puede saber, pero ir marcha atrás para ir descubriéndolo. Pero es importante saber cuál es el acto detonante que le lleva a eso, no simplemente la venganza por venganza. Y es muy interesante también, y hay muchos juegos memorables que tratan esto, aunque yo creo que aquí del que deberíamos hablar sobre todo es The Last of Us 2, es la gran historia de venganza de nuestro tiempo, y The Last of Us y The Last of Us 2 en realidad. Y Ronald Tobias señalaba que era importante no tanto la acción en sí, a diferencia de las otras tramas que ya habíamos visto, como los efectos de la venganza en el personaje, más que los motivos, qué es lo que acaba haciendo en el personaje la propiedad de venganza, cómo le degrada, cómo le modifica, cómo le cambia, cómo le afecta. Y eso aquí en el caso de Eli es clarísimo también. De hecho, a ver, aquí evidentemente no vamos a hacer spoilers del juego porque es muy reciente, pero sí que es verdad que cuando le dedicamos un episodio centrado solo al juego, Juanjo decía una cosa que me pareció muy inteligente, muy certera. No es un juego solamente sobre la venganza en sí misma, porque si lo piensas, es como tú has dicho, como decía Ronald Tobias, no es tanto la propia motivación, el móvil, sino cómo repercuten los personajes, porque de lo contrario te quedaría como muy maniqueísta. ¿Realmente una venganza te sostiene una historia? Yo creo que no, que los matices es lo que va configurando al personaje y hace que tenga más importancia. Claro, porque a todos los efectos no sería muy diferente a una trama de rescate. Es, yo tengo que rescatar a alguien, lo rescato y me voy, fin. Yo tengo que vengarme de alguien, me vengo y me voy, fin. No es tanto eso, sino el peso psicológico que acarrean esas decisiones sobre el personaje, cómo lo modifica. Y es difícil escribir una buena trama de venganza porque tú como jugador tienes que implicarte y entender la motivación, porque este personaje lleva hasta las últimas consecuencias sus actos. Tanto le mueve lo que le ha ocurrido y escribir eso a veces es complicado. Sí, por eso ya iremos viendo que muchas de estas tramas, de salvo la que quizá puedo sacar como excepción, la que comentaremos ahora después, pero veremos que muchas de estas tramas es muy, muy importante el desarrollo psicológico de los personajes, el desarrollo de personajes en sí, su evolución, porque si no, no se van a enriquecer plenamente. Y a ver, comentaremos la siguiente. Bueno, la siguiente es muy graciosa. La siguiente es también mítica en la historia de la literatura, sobre todo de la literatura de misterio, y es la trama del enigma. El enigma es aquella trama cuyo concepto principal es la inteligencia, y es una trama que está preparada para que el propio jugador pueda resolver ese enigma que se plantea antes que los personajes. Simplemente es un misterio que hay que resolver, pero se van poniendo distintas pistas, como sutilezas, pistolas Hitchcock, como las que hacía Hitchcock, o MacGuffins, demás pequeñas, y introducciones para que luego sea el jugador o el lector el que va descubriéndolas y se crea más inteligente que el personaje. Aquí la clave es que el que está implicado se crea más inteligente que los propios personajes de la ficción. Ese intento de superioridad, esa activación. Bueno. Pues fíjate, sí. Marta, qué casualidad que hace un rato precisamente estaba comentando con mis compañeros que esta última semana he estado jugando el profesor Layton, donde precisamente ¡Anda! Todo es una prueba de inteligencia una tras otra y que te recompensa. El propio profesor Layton te señala en la pantalla y te dice, muy eso bien, es. Enhorabuena, y te sientes bien, satisfecho. Eso es el paradigma de los juegos de enigmas son eso, qué gracia, el profesor Layton. Buah, hace años que no lo juego, pero qué maravilloso. Yo pensaba mencionar al respecto el Ace Attorney, que también está ¿sí? muy relacionado con el profesor Layton, qué grandísimo crossover aquel que hicieron. Y también en Ace Attorney también uno se siente muy bien, nada más simplemente los efectos de sonido, esa música tan característica, el objection tan característico también. Suscita que el propio jugador sienta esa fuerza que todo abogado puede lanzar con el dedo al aire. Entonces es también curioso. Y os quiero mencionar también unos juegos que os recomiendo mucho, y se los recomiendo mucho a los oyentes, que son los Nonary Games, el 999 y el Virtuous Lad Reward. Yo hace poco son novelas visuales que plantean. Solo voy a soltar la premisa de 999, que es una premisa un poco recuerda a Saw, recuerda a buenas novelas de Agatha Christie, y es que son unos desconocidos, que nueve desconocidos que despiertan todos en un barco que se está hundiendo. Y tienen y alguien por megafonía, al más puro estilo Saw, ya os digo, les plantea que tienen que resolver unos acertijos si quieren salir con vida. Wow. En medio de este planteamiento, pues irán descubriendo pues lazos que les unen, relaciones, y lo mejor que tiene este juego es una narrativa multicursal maravillosa, distintos finales y todo un compendio de historia que se puede ir descubriendo conforme vas desbloqueando los distintos finales para tener una red perfectamente entretejida. Uh-huh. Los Nonary Games, vale, pues le echaré un vistazo porque yo no los conocía, el nombre sí que me sonaba, pero solamente me había quedado ahí. Y bueno, Zero Escape, si te suena Zero Escape también, sí, es sí, de lo sí. mismo. Walls and Club, que lo anunciaron el otro día en el Nintendo Direct, es también. Verdad. Es verdad. La verdad que os lo recomiendo y mucho. Hay que recordar también una cosa que decimos en todos los programas, pero siempre hay que volver a insistir, que realmente estas tramas por sí solas no se sostienen, siempre van complementando a otras. Lo digo porque lo acabamos de contar con el tema de la venganza y aquí pasa lo mismo. De hecho, Atreides me decía, a mí lo que me pasa con los Layton es que es un puzzle, otro puzzle, otro puzzle, y a mí el componente narrativo no me llega lo suficiente como para seguir avanzando. A mí no me ocurre, pero entiendo que a él le puede pasar. Con los Ace Attorney pasa lo mismo. Si solamente fuese un juicio tras otro, sin ningún incentivo de por medio, al final lo acabarías dejando. Claro, eso es. Recordemos que la idea, al menos para aquellos que se quieren iniciar en crear sus propias historias y demás, pues como recurso, pues puede venir bien la regla de tres, de intentar combinar, por ejemplo, tres tramas. Y así siempre se puede decir, bueno, pues una que tenga más fuerza psicológica, pues voy a incluir tentación junto con rescate. Siempre hay que combinarlas, una misma por sí sola no se sostiene, efectivamente. Y además la selección que tú haces en cada programa está especialmente, o sea, hay una afinidad entre esas tramas, es más fácil unirlas, todas se pueden unir, imagino, pero esta resulta más sencillo, creo. Sí. Sí, sí, así es. De hecho, las del próximo programa ya veréis que van muy a la par y son parejitas. Y por último, muy brevemente, os quiero comentar la tentación. La tentación viene muy bien para examinar y profundizar en los motivos y en los impulsos del ser humano, para plantear dilemas morales. Uf, y qué mejor que esto que mencionar un juegazo como es Catherine, y recientemente Catherine Full Body con su versión más extendida. Y aquí las figuras, normalmente las figuras de tentación siempre se han, por tendencia, se han asociado a las mujeres. ¿Por qué? Por el uso de la sensualidad. Si bien cabe mencionar que quiero hablar de Edea, me parece Edea un personaje maravilloso por cómo utiliza la tentación sin caer en la sexualidad, sin caer en la sensualidad. Edea es un personaje que seduce con el poder, que es también una constante en muchos Final Fantasy. Lo tenemos también en Kuja, lo tenemos en ella, y son dos personajes que van tentando con las riquezas del poder, no tanto con la sensualidad. Y eso creo que hicieron bien en el desarrollo de Edea, que no cayeron tampoco en el tópico. Pero sobre todo es interesante juegos como Catherine Full Body, que los dilemas morales que pueden plantear eso. Es hasta qué estarías dispuesto a perder por dejarte llevar por una tentación de poder, por una tentación de poseer algo que deseas. ¿Hasta qué estás dispuesto a llegar? Y esos propios dilemas que hacen también mella en el jugador son muy interesantes. Y destaco que, por ejemplo, que en Catherine ese sistema de tomar decisiones y luego tener así una estadística para ver qué es lo que ha opinado el resto del mundo es también muy, muy grato al respecto. Qué bueno, la verdad es que tiene muchísimo potencial esta trama, ¿eh? Muchísimo. Sí, y en los videojuegos, si se nutre de eso, de toma de decisiones, da muchísimo juego. Así que sí, juegazos. Pues sí, ya lo único, a ver si en el futuro también aparecen tíos buenos como tentaciones, no solamente chicas. Eso de verdad que no lo he visto nunca, ¿eh? Nunca. Imagino que por el target al que se dirigía antiguamente, sí. Porque hoy en día yo creo que ya está más igualado, ¿no? El porcentaje de hombres y mujeres que juegan. Yo recuerdo cuando compré Catherine creo que quien me atendió no le sorprendió que fuera para mí, porque me puse a hablar del juego, porque ya lo conocía yo y eso, y me sorprendió. También es que es un juego que se prejuzga y muy negativamente por su portada. Parece que nada más para de tema sensual y tiene mucha mayor profundidad. Y además tiene unas mecánicas de puzzles súper, súper complejas. Yo lo recomiendo mucho, pero sí, a ver lo que tú dices, yo qué sé, a ver si se van desarrollando más dinámicas en el futuro. A ver. Y ya está, por hoy acabamos las tramas maestras, ya el próximo programa ya comentaremos más. Así que nos podemos meter de lleno en nuestro concepto de celebración del aniversario de Zelda, si te parece bien. Perfectísimo, a ver qué nos traes. Pues os quería hablar de la máscara. La máscara es un concepto que cuando yo antes lo estuve pensando antes de preparar el programa, dije, uff, qué Zelda es. Hace poco jugué a Majora's Mask y lo disfruté tanto que dije, mira, qué concepto tan bonito también para comentarlo. La máscara es literalmente, según Boris Tomashevsky, un formalista ruso, que antes de nada tengo que señalar que gran parte de los contenidos que siempre tratamos aquí vienen de formalistas rusos. Esto, ¿por qué será? Sí, sí. Esto a principios del siglo XX, a principios del siglo XX hubo una corriente estética que se dedicó a desgranar las grandes historias, a trazar patrones. Vladimir Prop también lo hizo con personajes, por ejemplo, y lo veremos. Y se dedicaron a segmentar las historias como si estuvieran diseccionando ranas. Y la verdad es que todos los estudios que plantearon son muy útiles para luego, para muchos tipos de narrativas posteriores. Tiene una herencia muy marcada y en varios varios campos, porque por ejemplo Jacobson, bueno, también en el mundo del periodismo ha sido muy importante, por ejemplo. Sí, sí, son el haber aportado ese estudio tan científico, tan analítico a la narrativa y a la redacción, el periodismo, es fascinante. El caso es que Thomas Shepke lo que hizo fue definir la máscara como una técnica de caracterización a través de la que se construyen una serie de características físicas o externas de un personaje. Vaya, básicamente el aspecto físico, su vestimenta, y este aspecto físico tiene que estar relacionado o en armonía con su personalidad, con su motivación, con una dimensión psicomoral, es decir, con cómo se correspondería con su psique interna. O sea, que la máscara como objeto conecta con el perfil psicológico del individuo. Sí, cómo el aspecto físico conecta con ese aspecto psicológico. Y por eso lo quería traer al respecto de, por ejemplo, vamos a mencionar eso, Majora's Mask, como un juego que está continuamente basado en el concepto literal de la máscara para que Link adquiera distintas dimensiones, empatice con distintos personajes, y no solo eso, sino que al ponerse distintas máscaras cambia sus mecánicas de juego. La máscara Zora le permite nadar más rápido, la máscara Goron le permite rodar, y le da más fuerza y el impulso. Entonces, ¿cómo es a través del aspecto físico? Link cambia ese aspecto físico, también cambia sus mecánicas y le da una dimensión más psicológica, no tanto a través de Link. Link ya siempre sabemos que es un personaje mudo que tampoco muestra evolución, pero sí empatiza con esos personajes y podemos conocer las historias de esos personajes a partir de la máscara que él lleva. Y en los videojuegos como que es más fácil de justificar, como que lo asumimos sin hacernos ninguna pregunta, que vale, que un personaje se pone una máscara y tiene poderes nuevos, por ejemplo. ¿No nos parece extraño? Y el concepto también de los superhéroes, que también ya comentamos, esa idea de que la máscara cambia, te transfigura totalmente, y eso también nos viene a colación para otro concepto, que es la transfiguración. También aquí hablando de formalismo ruso, la transfiguración implica que cuando ese personaje se cambia su aspecto físico, puede sufrir también una transformación de su entidad, de su identidad. Puede tener una doble faz psicológica, o puede mostrar también una evolución. Y el caso también claro es nuestra querida Shake, que supongo que no es spoiler si hablamos de Shake. No, hombre. Viva Locarina también. Sí. O sea, Shake es un caso muy, muy claro de transfiguración, de cómo la imagen de Zelda adquiere otras dimensiones, tanto en su modo de actuar, en su fuerza, en sus capacidades, y bueno, y es una de las grandes transfiguraciones de la historia del videojuego. Y es verdad que la transfiguración prácticamente recorre toda la saga Zelda, si no con máscara, sin ella, porque incluso Link se convierte en lobo en Twilight Princess. Es verdad, es también. Es muy llamativo. También nos viene bien Majora's Mask, Ocarina of Time. En Wind Waker también hay otra transfiguración importante al respecto de Zelda, también. Ya vas hablando de tu querido Wind Waker. Wow, la verdad es que sí, continuamente. Así que vemos cómo es muy curioso cómo Link a lo mejor no evidencia ese desarrollo psicológico, pero sí es parte importante de ese concepto de máscara y de transfiguración. Así que sí. Y también os quería comentar al respecto los queridos ladrones fantasma, que son los que han llevado a un máximo exponente ese concepto de máscara. Y ya nos abrirá un poquito de paso para hablar de Carl Jung en el futuro. O sea, nos metemos con Persona 5, juegazo, que es verdad, donde la presencia de las máscaras desde el primer momento es muy importante. Sí. Tú dijiste que lo empezaste hace poco, ¿no? Sí, estas navidades ya me puse a jugar, estoy todavía de camino. Pero me encanta, es verdad, bueno, primero que la influencia de Jung es increíble, todo, además de forma explícita, cómo te lo muestra el mundo del inconsciente colectivo y cómo al llegar allí los personajes cambian en aspecto, aparece esa máscara, cambian incluso de nombre, cómo se identifican entre sí y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Así es, ya el concepto, ya solo por mencionar brevemente de una pincelada el concepto psicoanalítico, es que Jung usaba la designación de máscara para definir el hecho de que todos los seres humanos llevamos una máscara, una persona, lo que se llama persona. ¿Por qué? Porque el origen etimológico de la palabra persona hacía referencia a las máscaras literalmente un persona era la máscara que se ponían los actores en el antiguo teatro griego. Entonces es la idea de que una persona es una máscara literal que uno se pone. ¿Qué pasa? Que todos los seres humanos tenemos una, entre comillas, persona, una faz que es la que mostramos al mundo, que es una parte de todas nuestras múltiples dimensiones. Nosotros como seres humanos somos muy poliédricos y muy complejos, y la imagen que damos al mundo en nuestro trabajo, a nivel social o con nuestra familia, la interacción, nuestra cara hacia el otro es la persona, es la máscara. Que eso también es un concepto ya no solo narrativo, sino también psicoanalítico. Y lo que hace Persona 5 lo hace muy bien, porque a mí yo siempre me acuerdo de Tyrion Lannister cuando decía a mí algo así como que mi debilidad se convertía en mi fortaleza, ¿no? Que aquellos que, sí, aquellos que usaban mi estatura para burlarse de mí, yo convertía eso en mi escudo. Y lo que sucede en Persona 5 es que todos los ladrones fantasma se ven identificados por su propia máscara. Cuando atraviesan el metaverso, el aspecto, la máscara, la transfiguración que se produce está relacionada con aquello que, de lo que le acusan o le señalan o le critican más en el día a día. Por ejemplo, si vemos el protagonista Joker, Joker empieza el juego siendo señalado por ser un, por haber estado, por tener antecedentes penales. Entonces su apariencia es totalmente de ladrón. Él tiene la máscara de ladrón. Anta Kamaki tiene la mala fama, la apariencia, el prejuicio, también tristemente asociado normalmente a chicas conscientes de su sexualidad o de su belleza física, pues ya tiene el prejuicio de ser una femme fatal. Por lo tanto, en el metaverso así se tiene una máscara de dominatrix absoluta. Ryuji es como el malote de la clase, entonces es como el rebelde, el que nunca va a dar un palo al agua, el que siempre va a causar problemas. Por eso en el metaverso es un pirata. Y así pasa con los distintos personajes. Todos tienen alguna caracterización. Futaba, por ejemplo, que se aísla mucho en casa, es un concepto un poco de hikikomori, aislada, y entonces luego en el metaverso ella está en su propio ovni, en su propio UFO, aislada del resto. O sea, todo tiene una representación, y ellos utilizan el juicio que se les emplea para luchar en el metaverso, demostrando que pueden ir más allá de esos prejuicios, que esos prejuicios no los definen para nada. O sea, ni Anta Kamaki es lo de lo que le acusan, ni Joker, el pobre, tiene antecedentes penales no porque sea un criminal, y Ryuji también es mucho más de que un macarra y un rebelde. Entonces, ahí está el concepto. Sí, Persona 5, bueno, yo soy un neófito, entonces no soy el más indicado para hablar, pero sí que es cierto que de lo que llevo jugado, salta a la vista que hay una ambición detrás en la manera, en el tratamiento de los temas, que es que podríamos dedicar todos los programas que hacemos de narrativa de una manera u otra, dirigirlos hacia Persona 5, porque al final todo confluye aquí. A mí me sorprendió muchísimo, ya no solamente la parte del psicoanálisis, de la psicología, del tratamiento narrativo, sino incluso los temas que aparecen, que de repente nada más empezar el juego te hablen de acoso sexual, de la crisis o el bloqueo creativo, de economía. Del suicidio también. Del suicidio, es verdad. Hay un montón de temas ahí tratados que digo, wow, esto rara vez lo he visto en un videojuego representado con esta madurez. Sí, y además que los protagonistas adolescentes estén luchando con esos vicios de la sociedad normalmente representados por adultos. O sea, esos vicios los traen los adultos, pero ellos adolescentes en crecimiento, en evolución, son los que están salvando ese mundo. Es muy esperanzador y es muy bonito el mensaje que acarrea dentro de todos esos múltiples temas que mezclan en esa red. Es verdad, porque son un grupo de chavales que lo que quieren es subvertir esas instituciones, esas altas esferas de poder. Eso sí, tengo desde aquí una crítica que hacer al juego, y es que si son tan rebeldes y que luchan contra el sistema, creo que no hay nada más reaccionario que el amor libre. ¿Por qué yo no puedo tener de novio al Rubito? Es verdad, yo también lo he pensado. Mira, hay alguna escena que puede ser con Joker y Yusuke, pero no, pero ya está, pero se insinúa, pero no. No, es que ese concepto también todavía del harén, de escoger novia y sí. ¿Por qué no Ryuji y Yusuke? Sí, yo creo que ahí todavía. Pero bueno, poco a poco, imagino, poco a poco, que irá calando el mensaje. De momento, es verdad que aparece muy bien representado el concepto de la máscara, la transfiguración, en un episodio como este, donde Zelda ha tenido una importancia mayúscula. Me parece genial que hayamos abarcado todo esto. Sí que me gustaría, Marta, ahora que nos quedamos sin tiempo, seguir la costumbre que tenemos siempre de acabar con una adivinanza y que los oyentes se mojen y aporten en los comentarios. Pues venga, así es. Hoy vamos a hacer una adivinanza y la adivinanza de hoy va a estar relacionada precisamente con el concepto de máscara. Consiste en lo siguiente: yo os describo un personaje con alguna pista sutil, pero sobre todo me voy a basar en su máscara. Y bueno, y ya vosotros tenéis que adivinar qué personaje es. Así que os voy a decir algún dato. Pues el personaje en el que estoy pensando está de aniversario, cumple 35 años, not bad, que mucho aniversario, sí. Es un personaje cuya transfiguración fue muy emblemática en su día y una de sus máscaras, en contraposición con la otra, tiene colores complementarios a la segunda. De sus dos indumentarias son de colores complementarios entre sí. Y bueno, y el último dato, ya os digo, que es un personaje cazarrecompensas. Fuerza de la ley y cazarrecompensas, sí. Vale, esto es importante porque hay una pista trampa, es decir, no es mentira, pero del 35 aniversario, que este año han pasado muchas cosas, no solamente Zelda, por si acaso yo lo dejo claro. Sí. Y ahí queda. Sí, sí. De todas formas, los oyentes son muy inteligentes. Seguro que con las pistas que has dado, las pinceladas, son capaces de acertar. Yo bueno, creo que Marta, sí. Luego siempre me encuentro respuestas y Marta, es esto, ¿verdad? Y sí, sí, sí, sí. Me hace mucha ilusión. Seguro que aciertan. En fin, que ya queda inaugurado el curso aquí en el Batallón Pluto con la narrativa y me parece fantástico, ¿eh? Muchísimas ganas de que regreses el mes que viene a ver de qué seguimos aprendiendo, que siempre hay algo nuevo y algo fascinante detrás. Sí, siempre queda mucho camino por recorrer y muchas tramas y muchas historias. Gracias como siempre por acogerme, que este es un hogar muy, muy calentito y en el que se está muy bien. Esta es tu casa. Y hoy ha quedado un programa un pelín nintendero, ¿eh? Que luego nos llaman de todo, que si somos Sonyers, que si somos nintenderos, Xboxers. Pero bueno, es verdad que cada vez que se produce un direct, como desgraciadamente no ocurren tantos, tenemos un hambre, tenemos una necesidad de poder comentarlo y compartirlo. Que bueno, pues aquí lo hemos hecho, lo hemos pasado bien, creo que nos hemos contenido viendo lo que hay ahí fuera, el sentimiento de hate que inunda la red. Que creo que hemos hecho un análisis más o menos contenido, ya digo, objetivo, dentro de lo que cabe. Bueno, Tony, que nos vemos la próxima semana, o no, ya lo veremos. Ya lo veremos, porque es verdad que la siguiente semana la tengo de un plan que se va pasando a la siguiente semana, con lo cual depende de si se vuelve a pasar a la siguiente semana, estaré o no. Pero bueno, nada, encantado de que haya un Nintendo Direct y hablemos de él. Y la BlizzCon, yo este Diablo 2 le tengo muchas ganas. No jugué al original, mi hermano sí. Con lo cual tengo ese recuerdo de como del primer Devil May Cry, que era un juego que mi hermano jugó muchísimo y lo reventó y se lo pasó. Y yo lo vi hacerlo, pues con Diablo 2 me pasa lo mismo, así que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Tengo la suerte de que mi hermano tenía buen gusto dentro de lo que cabe y no jugaba a cosas infumables de la época, que también las había. Pero nada, yo con muchísimas ganas y a ver si tenemos más directs y más cosas, que todo indica que como mínimo el de Pokémon está. Ay, yo es que no me quiero agarrar a ningún rumor porque luego lo paso mal. Y yo ya he pasado por cosas muy malas. No me quiero ilusionar por nada, lo siento. Así soy. ¿Qué vamos a hacerle? Lo que llegue lo recibiremos con gusto. No es un rumor. Es que hay un algo. Hay un algo. Un concierto, ¿no? El de Post Malone, sí. El de Post Malone. He puesto Pokémon Direct 27 de febrero. Y es que lo hubo, pero hace 2 años, con lo cual ahí ahora me cayó un poquito. Bueno, el 28 es el día de Andalucía, ahí lo dejo. Venga, Aitor, igual que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Es verdad que a lo mejor ha podido quedar un programa muy nintendero, pero que eso no significa que alabemos a Nintendo, porque de hecho creo que hemos criticado más de una otra cosa de Nintendo, o sea, que no se asocie eso. Y simplemente despedirme diciendo que ojalá en el E3 no veamos a Onuma, porque es que cuando le vemos es para algo malo. Entonces, si hay Breath of the Wild, que saquen el trailer directamente, pero que él no salga porque es bicho de mal agüero, por favor. El muchacho, oye, nos ha regalado un meme. Lo siento eso mucho. Sí. Eso es con lo que yo me quedo. Y nada, Atreides, que prepárate para ese programa de Zack Snyder, que llegará. Creo que voy preparado de serie. Llevan dando la tabarra con la película de la Liga de la Justicia desde que se empezó a decir, bueno, no, desde que lo tuvo que dejar por una desgracia terrible, que la verdad fue terrible. Murió, por lo visto, su hija por una enfermedad muy dura, lo dejó. El que llegó a ocuparse de la película, creo recordar que es Joss Whedon, al que, por cierto, le están cayendo unos palos que me he quedado a cuadros, la verdad, que es para hablarlo en otro momento, pero un tío que tiene una trayectoria espectacular, de repente se ha descubierto, o por lo menos muchos colaboradores suyos han dicho que era un abusador laboral, sobre todo. Tremendo. Entonces, bueno, no sé, te quedas a cuadros. Y desde entonces, desde que tuvo que dejarlo hasta ahora, ha habido ponernos la película de Zack Snyder. Zack Snyder lo hubiera hecho de otra manera. Por fin ha llegado. Bueno, yo la veré. Y si hay programa de Zack Snyder, yo hablaré y argumentaré, pero es que tengo tan pocas cosas positivas que decir de él. Oye, a lo mejor me sorprende esta película, claro. Y resulta que digo, ole, esto es lo que había que hacer. Oye, lo han convertido, creo que en una película de 4 horas, han dicho, ¿no? 4 horas. Sí, el tío es un pesado, siempre hace películas larguísimas. O sea, pero con un poco de suerte, es que yo sigo pensando que no se arregla una película de 2 horas y media añadiéndole 1 hora y media más. Pero me puedo equivocar, yo no soy director de cine. Y él sí, así que... Hombre, es que no solamente la han cambiado en la sala de montaje, es que han regrabado escenas. Sí. Sí, esto plantea un debate. ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que a mí me da que pensar. Esto se estrena en época de pandemia y se estrena solamente en HBO Max, no en cines. Entonces, ¿cuánto dinero vas a destinar a coger y hacer eso? Porque ¿cuánto dinero vas a ganar con ello? A mí todo eso me suena sobre todo a marketing, reutilización, marketing, okay. Y los reshots que hayan hecho habrán sido baratitos. No creo que vayas a gastarte 20 millones, 30, 40 millones de euros más si realmente no tienes muchas posibilidades de recuperarlos. No, creo que... A lo mejor me he vuelto muy cínico, pero es que me cuesta pensar que las empresas gasten dinero porque sí. Yo, como con Nintendo, lo que llegue lo voy a recibir, es lo único que efectivamente, puedo decir. Yo de verdad deseo con todas mis ganas que me guste, porque me voy a tragar las 4 horas, entonces claro. Por favor, que la disfrute, que ya he visto un montón de películas de Zack Snyder y luego al final termino fastidiado porque no me han gustado. Bueno, pues lo dejamos aquí, yo soy Sergio Turi y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos.